Buenas tardes, bienvenidos a otro episodio del Tarot Podcast, soy Cabuto, nuestro presentador. Este es el episodio primero de junio del 2015. Como ya vengo avisando durante tiempo, este es el episodio final de la temporada. Volveremos en septiembre, final de septiembre, bueno, ya iré anunciando cuándo volveremos. Para el episodio final he intentado hacer como los Blues Brothers, reunir a la vieja banda, avisar a los colaboradores, darles un poco más de tiempo. Por eso también vamos a salir un poquito más tarde. Celacanto me ha prometido que vendrá. Y bueno, el Carrascosa ya sabéis, no se puede fiar de su palabra, si es que quizás sí, quizás no. Es toda la cosa ahí en el aire. Pero bueno, hoy voy a empezar hablando de lo mismo que... Para acabar la temporada voy a empezar hablando de lo mismo con lo que empecé la temporada, que es con la partida del Asta de Emerald que jugamos en las jornadas Tierras de Nadie el año pasado. Creo que fue una partida de estas que te quedas pensando y dices, joder, estas partidas... De hecho, lo comentaba yo el otro día en Twitter, ¿no? Estas partidas que fue tan buena, ¿no? Que te da miedo el decir, merece la pena volver a jugar al juego, ¿no? Porque yo me acuerdo en esa partida nos juntamos 5 personas, que estábamos el Gurney, el Calvo Espósito, el Cartesius... Estaba yo y la quinta persona tenía que haber sido Valentín, pero al final no se presentó porque, bueno, el día anterior había estado mirando el fondo de una botella durante demasiado rato y llegó tarde. Así es que estuve buscando ahí un sustituto y se apuntó el Caede. Y fue una partida súper curiosa porque el juego es un juego, esto es asimétrico totalmente por equipos, donde empezamos la partida y, claro, tú estabas ahí total. Yo estaba total. Partida nueva, primera vez. Los únicos que no habíamos jugado nunca éramos Caedes y yo, ¿no? Y estábamos los dos ahí súper perdidos, ahí intentando hacer cosas. Y de repente empezó el Gurney a matar gente y pum, pum, a matar gente. Y digo, bueno, este es del bando, este de los... Porque hay dos bandos, ¿sabes? Hay un bando que tiene que matar gente y otro bando que tiene que proteger gente. Y claro, él hacía una acción que era mato gente. Y estábamos los demás ahí un poco perdidos. Y ya al de unas cuantas rondas se empezaron a decantar un poco los roles, ¿no? Y el Caedes estaba todo el rato, joder, es que hay una cosa que no me entero, pero es que no puedo preguntarla porque es que no... Y ya hubo un momento en que ya... Porque el tema de los equipos es un poco para el principio, porque una vez la cosa empieza a rodar ya los equipos estaban muy claros. Y ya le dije a mira, Caedes, a ti te pasa lo mismo que me pasaba a mí, que estás intentando proteger a los tíos para que no se los cargue el Gurney, el Calvo y el Cartesius, pero no sabes cómo hacerlo, pero es que tiene que haber cartas que son para proteger. Y dijo, ah, sí, eso es tal y cual. Entonces ya los roles, los bandos estaban totalmente definidos. Y ya empezó la partida de verdad, y sobre todo la parte de la tensión de haber dos equipos. Y de decir, el equipo cuyo jugador... Esa es la regla más chula que tiene el juego. El equipo cuyo jugador tenga menos puntos, o sea, el tío que menos puntos tenga, todo el equipo ese está descalificado, no puede ganar. Entonces, claro, aunque en el otro equipo había 3 personas, en nuestro equipo había 2, yo iba por delante de Caedes, digo, si Caedes le consigo que tenga más puntos para superar al último del otro equipo, tenía una carta que era el Sogoz, que era mata a un tío... Y yo había estado matando a todos los agentes de Gurney, había estado matando a gente, maté al Sherlock Holmes, maté, bueno, había estado haciendo una sangría de gente. Y llegó el momento en que Gurney, y me parece que Calvo Espósito, no sé si era Cartesio, ya no me acuerdo, ha pasado mucho tiempo, tienes que perdonar, pero hubo 2 jugadores que les quedaba solamente un agente. Y tenía yo el Sogoz en la mano, que el Sogoz es una carta que la invocas y se carga un tío, y si un tío se queda sin agente se acaba la partida. Y digo, si consigo que Caedes suba un poco de puntos y tal, y yo, Caedes, venga, haz esto, y de repente Caedes me soltó un grito, pero tío, ¿tú te crees que yo soy tonto que voy a dejar de hacer puntos para que tú ganes la partida? Y dije, hostia, me han leído la jugada. Y claro, es de esos momentos que te dices, joder, que estamos jugando aquí gente que sabe mucho, que han jugado mucho y que te leen las jugadas a kilómetros. Y claro, yo creo que eso fue una de las cosas que realmente hizo que el juego fuese tan bueno, ¿no? El estar en una compañía de 5 personas que dices tú, joder, qué diferencia, ¿no? De estar 5 personas aquí, que todo el mundo sabe jugar, todo el mundo tal, y todo el mundo, que no estar, uno no sabe jugar, el otro no se ha enterado de las reglas, el tal, sino que estábamos todos ahí con una atención. Y claro, luego piensas y dices, ¿qué parte del éxito de la partida depende el juego en sí, ¿no? Y claro, ya empiezas a dudar de si merece la pena el juego o no. Porque ahora, por ejemplo, han anunciado la nueva versión, esta es la polémica de la semana que la que dije que iba a hablar, que han anunciado la nueva versión de la Asta de Emerald, la versión 2.0. Y ha cogido el Wallace, dicen que ha rehecho la versión, ha cambiado un montón de cosas. Me hace mucha gracia, por cierto, ver en la BSK la gente que está discutiendo sobre si será mejor la primera o la segunda versión. Digo, si todavía no ha salido la segunda. No sé cómo vas a discutir de algo que todavía no ha salido. Es que no tiene ningún sentido. Pero bueno, a la gente le gusta discutir. Y claro, digo, ¿qué sentido tiene el sacar una versión 2.0 de un juego que tiene una demanda altísima? ¿Por qué tiene una demanda altísima? Porque el juego se está cotizando a 100 y pico euros la copia. Ningún juego se cotiza a 100 y pico euros la copia. ¿Por qué? porque es que tiene que haber una demanda altísima. No entiendo, el Wallace, en vez de decir voy a coger y voy a sacar el mismo juego, voy a hacer una reimpresión directa y tal, el tío saca una versión 2.0. ¿Cuál es la única que se me ocurre? Pues que quiere venderle el juego a la misma gente que compró la primera versión. Yo creo que el Wallace tiene un grupo cerrado de compradores fieles y dice, saque lo que saque, pongo una mierda en una caja, la pongo en la página web y la vendo, pues me da igual, saco una versión nueva y se la vendo, la voy a vender igual que si saco una segunda, se la voy a vender más rápido que si saco una reimpresión directa, lo cual para mí no tiene mucho sentido, y sobre todo cuando supuestamente el juego es tan bueno. Yo, la verdad es que es una cosa que es que mercantilmente es que no me entra en la cabeza. No me entra en la cabeza decir, voy a hacerme un trabajo de rediseñar el juego. Y sobre todo tan pronto, porque cuando Wallace rediseñó el Age of Steam y sacó el Steam, pues había pasado muchos años y dijo, bueno, voy a pulir las reglas y tal. Y bueno, yo no sé si lo hizo bien o mal. Hay gente que dice que lo hizo mejor, hay gente que lo hizo peor, pero habían pasado unos años. Pero es que ahora no ha pasado tanto tiempo desde la primera versión de la Stadium Emerald como para sacar ahora una reimpresión 2.0. A mí me parece que esto es el decir, no me da la impresión, no voy a decir lo que es, pero voy a decir lo que no me parece que es. No me parece a mí que sea una cosa de decir, voy a mejorar el juego, voy a hacer el juego mejor, sino que es una cosa más de, tiene pinta de decir, voy a vendérselo a los mismos que le vendí la primera edición. Con lo cual, no sé, a mí la verdad es que no me llama nada el comprar una versión 2.0, hay que probarla, claro, y no me llama nada el conseguir una versión 1.0 al precio que está. Pero claro, y luego uno se acuerda de la partida que jugamos y dije, joder, ¿sí merecerá la pena invertir ese dinero y volver a tener una experiencia como esa? Y decía el Nacho de Edge, decía, joder, es que si has tenido una partida tan buena, claro que merece la pena volver a reinvertir. Pero es que yo creo que hay un tipo de juegos, Ameritrash, una mezcla así, que son tan frágiles que si tú te pones a jugar y de repente un jugador juega mal, o un jugador se despista, o tal, o pasa algo en el juego, o te sale un grupo de cartas raras y la partida se joroba y tal, claro, el juego se va a la mierda. Con lo cual son juegos muy polares, son juegos que puede ser, la experiencia puede ser súper positiva, puede ser la leche, te lo pasas súper bien, estás ahí, matas a Sherlock Holmes, se resucita, le sacas el Sogod, le vuelve a morir, luego tu compañero de equipo se pelea contigo, luego te alías con tu compañero de equipo y todo en un tiempo muy reducido te pasa todo tipo de emociones. Claro, dices, joder, ¿merece la pena intentar? Pues sí, porque si luego juegas una partida y la partida se va a la mierda porque son un grupo de cartas mal, bueno, hay muchos juegos que pasan así. Yo siempre cuento la partida de Diamantes, que el juego se chorra del Moon. Bueno, chorra, que está muy bien, pero que es un juego, un minijuego de esos del Moon, que está muy gracioso. Pero claro, un día nos pasó de sacar cartas, cartas, cartas, y que la partida no hicimos absolutamente nada. Y hemos jugado 20.000 partidas y nunca jamás nos había pasado eso. Y la partida se fue al traste por un grupo, por una, un poco de mala suerte sacando unas cartas, y ya está. Pero tampoco puedes jugar a un juego por eso. Pero, ¿cómo deberíamos jugar a un juego cuya experiencia es tan frágil? Yo ahora, por ejemplo, también estaba hablando con un americano de los juegos estos del Panic Station, del Darkest, como se llame, que son juegos de esos que son juegos de cooperativos con traidor y tal. Y claro, si se dan ciertas características, parece que el juego se va a la mierda. Pero claro, si la partida te sale bien, pues son pedazos de juegos. El problema de esto, claro, es lo de siempre, es invertir el tiempo para que luego la partida sea una mierda, ¿no? ¿Merece la pena invertir el tiempo si te dicen, no, la partida va a ser de las mejores que he jugado nunca? Pues sí, merece la pena. Porque luego si lo dicen, no, es que la partida se va a la mierda. Bueno, hemos perdido el tiempo, lo cual, una putada. En fin, no cuento más porque al final no estoy contando nada, pero la reimpresión 2.0, innecesaria para mí. Veremos a ver lo que hace el Wallace, veremos a ver qué tal sale el juego, pero me parece a mí que el Wallace este, cuanto más intenta mejorar el juego, peor le sale. Vaya. Bueno, vamos ahora con una pequeña promo que me han mandado. Por cierto, para la nueva temporada, ya aviso, a partir de ahora no voy a coger más promos de juegos de Kickstarter, ni crowdfunding, ni cosas así, porque no creo que sea interesante en el programa ponerlo. Hay mucha gente que me manda mails y eso, y al final parece que tengo que estar ahí decidiendo cuáles son los que me gustan y cuáles son los que no. Sin embargo, la promo de hoy sí me parece interesante porque es de jornadas y sobre todo es una jornada que parece muy interesante, sobre todo para los que vivís por la zona de Mataró, me parece que ha dicho, es una jornada de Banshee. Y tiene pinta muy chula. Yo he estado, hay un concurso de prototipos, es en julio. Mirar la promo, que creo que merece la pena. Hay un escape room de esas para escaparse que están tan de moda. Mira, escuchar la promo que merece la pena. Hola, gracias por dejarnos grabar aquí en vuestro podcast. venimos a presentaros la primera jornada de Ludo, más que juegos, organizada por Vansi Errante de Mataró en Barcelona. Vansi Errante es una asociación ligada a los juegos de rol, juegos de mesa modernos, o combat, simulación, wargames, etc., desde hace más de 14 años. En marzo de 2015 realizamos las 12 horas de juegos, No Pop Jokes, con un éxito tremendo. Por lo tanto, eso nos hizo hacer crear unas jornadas mucho más grandes de un fin de semana. Las haremos en el Spy Gatasa, un sitio espectacular, y en las fechas 18 y 19 de julio. Venimos a informaros sobre nuestro primer concurso de protojuegos y Ludo, donde podéis mandarnos vuestros reglamentos con vuestro prototipo de juegos. Tendremos un límite de 25 juegos, solo aceptaremos los primeros 25 juegos que recibamos. El reglamento debe contener como máximo 10.000 caracteres y no tenemos límites de jugadores. Todos los que estéis interesados nos podéis mandar el reglamento al correo electrónico concurso.ludo@gmail.com. De los 25 juegos que recibamos, seleccionaremos 5 que serán los finalistas. Durante las jornadas, para ser exacto, el día 18 de julio, tendremos un jurado de expertos que dará el veredicto final, donde se elegirá el primer clasificado. El primer premio son 100 euros. Esos 100 euros son de aportación a una página web de micromecenazgo, Verkami. Verkami participa con nosotros en el premio dando el 50% de estos 100 euros, además de asesoramiento a la hora de realizar la campaña. Como extra tenemos un access sheet donde regalaremos un ejemplar de Una vida de juegos, de Simón Blasco, de Ediciones Nexo. Para más información podéis consultar nuestro blog vansierrante.blogspot.com.es. Otras actividades que también se harán durante la jornada de todo el fin de semana son una exposición de ilustradores durante las jornadas con una subasta benéfica a favor de ayudar jugando. Los ejemplares firmados de conocidos ilustradores procedentes del entorno de ocio, juegos de rol, miniaturas y también sobre juegos de mesa. Más actividades. Escape Room, que estará activo durante el fin de semana. El mismo 18 tendremos una mesa redonda moderada por Miquel Jornet con estrellas invitadas. Tendremos torneos de juegos de mesa, torneos de Blood Bowl, de Magic, de VTs, demostraciones de Infinity y otras cuantas más por confirmar. También partidas diversas de rol, rincón de autores, donde presentarán sus protojuegos, pase de cortometraje a cargo de Phantom Freak, presentación de juegos por parte de editoriales, una ludoteca y juegos al aire libre. Así que os esperamos a todos, 18 y 19 de julio, en Mataró y Ludo, Mesca Jocs. Y bienvenidos a un nuevo episodio del Peón Amarillo, dentro del podcast del tablero. Este es el último episodio, así que voy a hacer algo especial, ¿vale? Voy a hablar de los 5 mejores juegos que he jugado en esta temporada del tablero. Algunos los ha comentado Kabutor, ¿no?, en sus resúmenes lúdicos. Otros creo que no los ha mencionado, así que, bueno, vamos allá. Voy a empezar de menos a más, ¿vale? Dejo para el final el mejor de los 5, o sea, el que más me ha gustado, el que me ha dejado las mejores impresiones. Así que vamos a comenzar por el quinto, que es el Viticulture, ¿vale? Viticulture, que es un juego de James Stegmaier y Alan Stone. Y bueno, qué decir, yo creo que este juego me gusta más por lo que propone que por su acabado final, ¿vale? Este juego se trata de explicar cómo se produce el vino, desde el viñedo a la botella, ¿vale? Con un reglamento que, aunque nos mete de lleno en el tema, en el fondo es muy abstracto. Y personalmente me da la sensación de que faltan pulir cosas. Aunque el juego es perfectamente jugable, ¿eh? Y como digo, ha entrado en mi top 5. Lo que pasa es que, a pesar de tener unas cartas desequilibrantes, es divertido jugar, ¿eh? Que es algo que a veces nos olvidamos de mencionar. Y también es muy bonito de ver, unas ilustraciones excelentes, ¿eh? Un diseño muy cuidado, a cargo de Jakey Davis, de David Montgomery y Beth Sober. Bueno, no conozco ninguno de estos, pero lo pone en la BGG. Yo lo digo porque me parece un buen trabajo de ilustración y de diseño, ¿eh? Qué gran juego, pero hay esas cartas de objetivo, ¿eh? Hay esas cartas que te joden la partida por querer darle un azar que el juego no necesita, ¿eh? Tal vez para poder venderlo como un juego familiar, ¿eh? Cuando podía haber salido de aquí un enorme Eurogame. Ya digo, o sea, divertido de jugar, pero han querido jugar a dos bandas, es de hacer un Eurogame familiar o un Eurogame duro, y esa tierra de nadie a mí no me convence. El cuarto juego, ¿eh?, dentro de mi lista de top 5 sería el Splendor. Cómo no, ¿no? El Splendor es un juego que la peta bastante y yo lo he jugado y la verdad es un buen juego. Es un Eurogame de Marc André y para mí tiene un gran sabor a clásico, ¿eh? La ambientación, bueno, en este juego somos mercaderes del Renacimiento. Ojo, Celacanto, ¿eh? Celacanto, aquí puedes marcarte un especial de 4 horas. No, si digo la verdad, el tema está pegado, pero pegado con pegamento Nicia extra fuerte. O sea, no, jamás te vas a sentir un gran mercader en el Renacimiento, ¿vale? En todo caso, te vas a sentir como esos tíos ahí en el casino que cogen las fichas, ¿no?, y las van a ir repiqueteando, porque el juego tiene unas fichas muy chulas, así tipo póker. Y yo creo que eso sí que es la sensación que nos puede dar. Pero de mercaderes ni de coña. No voy a entrar a explicar el juego. Voy a decir un poco la esencia de este juego para mí, ¿vale? Yo creo que a veces nos olvidamos de la esencia de un Eurogame, ¿vale? Un Eurogame para mí es un juego que ofrece un entretenimiento estratégico o táctico con un azar ajustado y una duración aproximada de 1 o 2 horas máximo. Por ejemplo, el Catán o el Carcassonne entran dentro de esta categoría. Fuera de esta categoría, después vendrían los grandes Eurogames para jugadores exigentes. Ya no entran ni el Catán, ni el Carcassonne, ni el Splendor. Digo, porque hay gente que dice, este juego cuando lo juegas mucho ya pierde, ¿no? Este juego es lo que es. Lo que pasa es que a lo mejor lo han querido vender en una caja grande y, bueno, vale sus 30 napos, ¿no? Pero es que este juego es lo que es. Y a mí me gusta por lo que es. No, yo no quiero más de este juego. O sea, quiero que me proporcione este entretenimiento que yo digo estratégico o táctico, que dure 1 hora y que sea fácil de explicar. Eso es un Eurogame. Y creo que a veces perdemos un poco esta esencia. Y llamamos Eurogame a cosas que son más para expertos, ¿no? Tampoco es que esté defendiendo ahora el tema del Spiel de Jahres, ¿no? No, no. El Spiel de Jahres no me representa, ¿vale? El Splendor es un juego abstracto en esencia, dentro de una caja llena de aire, pero con una elegancia en el turno envidiable, ¿vale? Se trata de coger fichas o comprar cartas, ¿vale? Así de simple y así de adictivo. El tercer juego es el Province, ¿vale? Algunos tal vez no lo conocerán, que es un juego muy pequeñito, ¿vale? Se hizo famoso porque hizo un Kickstarter, mucha gente lo hizo, el Kickstarter. Yo no, en su momento no le hice ni puñetero caso. Descubrí más tarde la aplicación para iPad y empecé a jugar y es un vicio, ¿vale? El Province es un minijuego de Clayton Gray y Samuel Strick, donde se gestiona una provincia rural. Es un juego para 2 jugadores que puede jugarse en 25 minutos y que te lo puedes llevar encima. Para la gente que se lo ha pillado, creo que fue en el Kickstarter, eran 5 euros. Creo que no lo he visto en ninguna parte, en ninguna tienda. O sea que ese juego se hizo y listo. Es un juego con una mecánica de gestión de recursos y colocación de trabajadores. Bueno, es diferente, ¿no? Es como de ciclar trabajadores. El objetivo es conseguir el mayor número de puntos y ser el primer jugador en conseguir construir su pueblo, ¿no? Yo voy a confesar que solamente lo he jugado en el iPad, ¿no? Tanto contra la inteligencia artificial de la app como con amigos, ¿vale? Me parece una pequeña genialidad. El juego ofrece varias opciones de ganar, aunque mi estrategia, la mía personal, contra el iPad básicamente, también con colegas, me ha ido bastante bien. Ya he jugado. Cuando un juego lo juegas más de 20 veces, ya empiezas a ver las cositas, ¿no? Bueno, mi estrategia casi siempre es la misma. Intentar siempre ir un trabajador por delante del rival. Siempre tener uno antes que el rival, porque así ya le has ganado un turno. Y tener siempre un ojo atento a las fichas de objetivo que van saliendo. Es que es lo principal. a la vez que se mantiene una estrategia en partida equilibrada, ¿eh? O sea, tampoco te... que es por donde yo a lo mejor alguna vez puedo perder contra la IA, ¿eh? No me va mal, ¿vale? Porque a veces, porque intento siempre hacer los objetivos cuando salen y tal, pero a veces he perdido porque no he controlado bien el dinero, que es mi talón de Aquiles en este juego. El tema de ciclar trabajadores es porque tiene como una especie de rondel de tres piezas, por así decirlo, y su mecánica se basa en mover circularmente los trabajadores, ¿vale? Los trabajadores, que son, no son ni tuyos ni del rival, los trabajadores están ahí para todo el mundo, ¿no? Son los trabajadores de la provincia. Luego ya tú te podrás comprar tus propios trabajadores y tal, pero digamos que tú, tal como dejes los trabajadores en tu turno, así se los encontrará el rival. Entonces, no solamente tienes que saber lo que quieres, sino también qué le dejas al rival luego, porque a lo mejor le falta solamente un trabajador pues para conseguir un martillo, ¿no? Los martillos son, bueno, hay dinero, martillos, que es la fuerza de trabajo. Y dices, hostia, no, pues si yo le dejo sin martillos, si solamente le doy dinero, no podrá hacer esto que él quiere. Por lo tanto, con una simpleza muy grande, que es un rondel de tres piezas, tú estás haciendo un juego altamente estratégico o táctico, no sabría decir, pero digamos que le estás dando un plus que en un juego de 20 minutos, la verdad es que a mí me tiene enamoraico. Yo creo que este es el juego que más he jugado, ¿vale?, esta temporada, principalmente gracias a que está en iPad y funciona de maravilla, y me fastidia un poco decirlo, porque yo a veces soy muy destroyer con el tema de que el juego tiene un factor social, y si no hay un factor social, pues no es juego, pues me callo la boca. O sea, el Province es un gran juego y yo lo disfruto muchísimo. Y en cuanto lo vea en algún lado que se puede comprar el físico, el juego físico, me lo pillaré, porque creo que en ese, cuando por ejemplo estás esperando que llegue alguien para la partida, lo que sea, de Sois 2, yo creo que es un juegazo para dos jugadores, para los que no gustan los Eurogames y que se ventilan 20 minutos. Ya solamente me quedan tres juegos, ¿vale? El Sail to India es el juego 2, 3, 4, 5, 6. Había dicho 5 juegos, ¿no? Es que he apuntado 6. Bueno, atención, porque el top 5 del peón amarillo se convierte en un top 6, ¿vale? Es que como soy de letra no sé contar. Vale. Bueno, como iba diciendo, el tercer juego, o sea, el Province sería el cuarto. El Sail to India es el tercer juego, ¿vale? Es un juego del diseñador japonés Hisashi Hayashi. No lo conocéis, ¿verdad? Yo me he tenido que mirar la BGG a ver qué había hecho. Y bueno, es el creador del Trains o el String Railway, que este es un juego, confieso que me encantó en su momento, aunque dije, vaya marcianada, que es este juego tan curioso que se juega con cuerdas, ¿vale? De colores, que son las cuerdas y tienes que ir poniéndolas ahí como haciendo raíles de tren, ¿vale? En fin, es japonés, hay minimalismo y rareza a partes iguales. Bueno, en este juego, en el Sail to India, los jugadores ganan puntos de victoria por descubrir nuevas ciudades costeras, vender mercancías y construir edificios. Los jugadores también pueden descubrir tecnologías que les aportarán poderosas ventajas durante el juego. Esto estoy leyendo la regla, ¿no? Este es un auténtico Eurogame minimalista, ¿eh? O sea, con pocos componentes se le exige al jugador una máxima concentración. Hay una ausencia casi total del azar, ¿vale? Tan solo el orden en que aparezcan las cartas, pero vamos, es un azar igual para todos los jugadores. En este juego debemos llegar a la India, ¿eh? Que la India está en la última de las cartas del recorrido de cartas que hay, que se pone al principio, ¿vale? Esto es mediante la exploración náutica, ¿vale? En un cubito que puedes usar como barco. Y pues bueno, pues tú vas moviendo cubos, vas ahí avanzando, o bien los vas dejando en una carta, y la carta es, digamos, un puerto. Y ahí te puedes quedar o bien para comerciar o bien para hacer una fortaleza, bueno, entre otras cosas, ¿vale? En final, el juego termina cuando un jugador llega a la India. Pero ojo, también cuando a dos jugadores se le agotan los cubos, ¿vale? Que ahí está la gracia, ¿vale? Que esta es la razón por la que hay dos vías claras de ganar. Porque un jugador avispado puede ganar el juego incluso sin llegar a la India. ¿Cómo? Pues por ejemplo, creándose un motor que le dé muchos puntos, por ejemplo, ocupando mercados y vendiendo mercancías como si no hubiera un mañana, y si puede llevarse la tecnología de la factoría, que es algo que a mí me gusta mucho y me pone muy palote, porque es como yo intento ganar. Pero claro, si hay algún jugador que va full hacia la India y nada ni nadie lo detiene, pues también puede ganar, por lo que hay que vigilar continuamente lo que hacen el resto de jugadores, ¿vale? Es muy, muy interactivo con los demás. A mí me parece un gran juego este Sail to India. Me parece que también ha pasado un tanto desapercibido, tal vez por su rareza, de escasez de componentes, pero me parece que todo el mundo debería jugar a este juego porque es una maravilla. Vale, ya vamos entrando en los dos mejores juegos. Voy a decir el segundo. Atención, repique de tambores. Se trata del Die Stauffer. Die Stauffer, no sé cómo se pronuncia. Es Die Stauffer, para los que busquéis en la BGG. El autor es Andreas Steding, que también es autor, entre otros, muchos juegos como el Firenze, el Ansa Teutónica o el Nuremberg. El juego se ambienta en el periodo de Enrique VI, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Este imperio fue la entidad predominante en Europa Central durante casi un milenio, desde el 900 hasta 1800 aproximadamente. Así que se la canto aquí, amigo, tienes otro tema, ¿vale? Si quieres hablar del tema del Sacro Imperio Romano Germánico y toda la historia esta, pues que puedes usar el Die Stauffer perfectamente como excusa para hablar de la historia, que es lo que te gusta, a mí también. Pero además es que este juego es muy bueno, ¿eh? ¿Vale? Porque si antes hablábamos de las esencias de los Eurogames clásicos, ¿vale?, cuando estaba hablando del Splendor, ahora toca hablar de las esencias de los nuevos Eurogames, de los duros, ¿vale? Estos que parece que estén condenados a desaparecer, ¿vale?, y que a mí tanto me gustan, y a muchos como yo, que nos gustan, ¿no?, los juegos de estrujarse un poquito a la neurona. Pero claro, el público mayoritario prefiere las cosas pues no tan complicadas y tal, y por eso juegos como este Die Stauffer pues suponen una rara avis que se une felizmente a la familia de los Russian Railroads, el Terra Mística o el Lewis and Clark. Ojalá salgan más Die Stauffers en el futuro. ¿Vale? En esencia es un juego de mayorías. El tablero es un rondel, una especie de rondel, ¿vale?, son con 6 piezas, ¿vale? En cada una de ellas hay un territorio con diferentes cargos que podemos ocupar. Luego, para llegar a estos cargos debemos usar meeples, tantos como la distancia que exista entre la pieza donde está el rey y la pieza donde está el cargo. ¿Vale? Esto es la parte más divertida y jodida del juego, puesto que no podemos disponer de nuevo de estos meeples hasta que el rey llega a la pieza, por lo que hay que calcular muy bien los costes y los beneficios que conllevan, así como prepararse para el siguiente turno. Luego, en el centro del juego, pues tenemos un orden de turno pues también súper curioso, que se va decidiendo según si optas por una u otra acción en el turno, ¿vale? Que es o ganar meeples y cofres, o bien ocupar un cargo, que es lo que he explicado antes. ¿Vale? Según hagas una cosa u otra, los meeples se van poniendo en una u otra fila según tu acción, y así de esta manera se va conformando el orden de turno para la siguiente ronda. Una vez que ya están estos meeples colocados cada uno en su fila, se vuelven a unir y así será el turno siguiente. ¿Vale? Esto es una genialidad, ¿eh? En serio, ¿eh? Jugadlo. Mira, que si tengo que crear hype para algo, pues lo voy a crear para este juego, porque me parece que se está hablando poco del Die Stauffer, que para mí es uno de los mejores juegos que he podido jugar en mucho tiempo, no solamente en esta temporada del tablero, y para mí solamente está superado por el siguiente juego, por el number one, el top of the tops, ¿vale?, que es, el Five Tribes. El Five Tribes de Bruno Catala es un juegazo, muchos lo decimos. Algunos que lo han jugado más también dicen que, ojo, tampoco tiene tanta rejugabilidad. No lo sé, tal vez no lo he jugado tantísimo. Yo cada vez que lo juego me lo paso estupendo. Además es un juego muy bonito, está ilustrado por Clement Mason y ha hecho un trabajo excelentísimo, ¿eh? Bueno, ¿qué puedo contar de Five Tribes que no se haya dicho ya, ¿no? Es esta maravilla lúdica, ¿vale?, que es fácil de jugar pero difícil de dominar. No voy a explicar cómo va el juego, ni si tenéis que coger los peones amarillos o tenéis que comprar los jeans, ¿vale?, que sí, que tenéis que comprarlos, sí, porque si no, no vais a ganar si no compráis ni uno, ¿eh? Pero digamos que, dejando de aparte el tema de las mecánicas y explicando un poco en las esencias, digamos que encontramos en este juego también un mecanismo originalísimo para determinar el orden de turno, ¿vale?, que es el que en sí mismo es la mitad del juego, ¿eh? Es curioso porque yo mismo me doy cuenta de que en los dos mejores juegos, en los dos, existe esto, la originalidad a la hora de determinar el orden de turno. Tal vez esta búsqueda de los autores por encontrar una manera original de determinar el orden de turno es lo que más estoy valorando o en lo que más me fijo últimamente. Pero sin embargo, sin un gran juego detrás, si el juego no fuera bueno, este mecanismo pasaría desapercibido o como una idea poco aprovechada. Y bueno, no me voy a entretener más hablando de este grandísimo juego, solo que si lo veis en alguna mesa, lo jugué. Y ojalá, ¿vale?, que pronto lo volvamos a tener disponible, porque por lo visto anda agotado y es muy difícil de conseguir, ¿vale? Bueno, Ya lo voy a dejar aquí, porque si no ocupo demasiado tiempo y creo que Zelacanto está también en el podcast y más lo que habla el Kabutor, pues esto se nos va a ir a las 3 horas, así que ya paro. Nos escuchamos en la próxima temporada del Tablero de Kabutos, y si hay suerte y Kabutor no lo abandona, porque está un poco así como amagando, ¿no? Está amagando que lo va a dejar, ojalá que no, ¿vale? Aunque a veces no importe nada lo que cuente o cuente cosas banales, pero a mí me gusta mucho escuchar a Kabutor, aunque cuente tonterías, de la misma manera que las cuento yo. Así que nos escuchamos después del verano, seguramente. Adiós. Bueno, vamos con lo que vamos a jugar el fin de semana. Nos reunimos 4 personas, perdón. Nos reunimos Ángel, Valentín, Bragder y yo. Y yo había estado leyendo una Geeklist donde hablaban del Troyes, ¿no? Que decían, es que el Troyes es... Hacía un tío una lista, ¿no? Con los 3 top juegos de colocación de trabajador. El primero ponía el Troyes, el segundo el Age of Empires 3 y el tercero el Archipiélago, creo que era, ¿no? Y le digo, joder, pues sí, a mí los dos, o sea, el Archipiélago y el Age of Empires 3 me encantan. Digo, el Troyes tiene que ser la bomba, ¿no? Digo, tendré que probarlo. Y llevaba ya tiempo escuchando en Bislúdica al amigo leyenda, ¿no? Al Clint Barton, que estaba diciendo que si el Troyes, que si era un juegazo, que si era un juegazo. Y bueno, yo qué sé, habrá que probarlo. Y este fin de semana dije, ¿alguien tiene el Troyes? Y dijo Ángel, sí, yo lo tengo. Pues lo llevó, jugamos con mucha reticencia, porque había tan Valentín y Bragder que no querían jugar al Troyes y tal. Y digo, hombre, sí, tiene que estar chulo. Y el caso es que jugamos la partida, empezamos la partida y la explicación de la rueda fue un poco rara, porque empezamos a jugar y yo no tenía ni idea de cómo se jugaba. Ya os digo desde aquí que no tenía ni idea. Pero claro, Ángel decía que no me había dado tiempo a repasar las reglas, tenía un poco así en el aire. Bueno, el caso es que ya después de la primera ronda ya más o menos nos enteramos bastante. Y el Troyes es un juego de colocación de trabajador donde tiras los dados y los dados son trabajadores. Pero es que tú tiras tus dados y los demás jugadores te pueden robar esos dados pagándote dinero, ¿no? Y esos dados los consigues poniéndote en unas casillas. Y esas casillas te pones usando dados. Es todo una vuelta así, ¿no? Y hay cuatro zonas importantes. Una que es la zona blanca, donde hay una especie como de catedral que se está construyendo. Una zona amarilla, que es como la zona del comercio. Y una zona roja, que es la de las batallas. Y luego abajo hay una zona de eventos. Y es curioso porque el juego no sé ni de qué va todavía. O sea, lo que es la parte del tema, que es lo que comentaba Bragder en Twitter el otro día, la parte del tema del juego es nula. O sea, no tiene nada de tema. No sabría decirlo ni... Además que es que no me pega. Yo no sé realmente si el juego... Que yo creo que no, por las cartas. O sea, está ambientado en la Guerra de Troya, que yo creo que no. O sea, Troya se llama por otra cosa. Es que ni lo he mirado. Porque las cartas son así tipo medieval, con lo cual no cuadra ni con cola. Pero yo no sé si en un principio este juego tendría pensada la ambientación de la Guerra de Troya, porque parece, porque van saliendo todos los turnos, van saliendo unas cartas de evento con unos dados negros que te van haciendo unas cosas que no tienen mucho que ver en el juego, salvo darte una excusa para darte puntos de un tipo. Hay 2 tipos de puntos, los puntos de victoria y los puntos de fama, me parece que era. Y con los puntos de fama haces una cosa y con los puntos de victoria ganas la partida. Y luego hay dinero, hay un montón de recursos. Luego están los maples, están los dados, está tal. Entonces el juego es una amalgama de mecánicas, porque no es nada temático ni es nada, sino que hay una zona de no sé qué, hay una zona de no sé qué, y tú tienes que interactuar con las zonas, con tus meeper y tu dinero y tus recursos y tu tal. El caso es que empezamos la partida y cada jugador tiene una carta de un... Esto es como el archipiélago, cada jugador tiene una carta de objetivo oculto. Pero todos los jugadores puntuamos al final del juego con todas las cartas. O sea, si hay 6 cartas de objetivos, pues cada uno tenemos una, y hay uno que va a puntos de gloria, hay otro que va a edificios, hay otro que va a no sé qué, otro que va... pero todos puntúan todo. Pero claro, tú no sabes lo que van los demás. Porque al empezar la partida, Ángel, que era el único que empezaba a jugar, empezó a construir la catedral. Construir catedral. Le dije, bueno, tú vas... O sea, yo no había ni mirado, no sabía ni que había una carta de construir la catedral. Le digo, bueno, tú vas a construir la catedral. Ya lo tengo claro. Yo iba a puntos de fama. Y no podía, porque yo intentaba hacer puntos de fama, pero claro, si a ti te toca el objetivo, a mí me toca el objetivo de los puntos de fama. Pero si los puntos de fama esos... Bueno, digo fama porque yo no me acuerdo si era fama o influencia o no sé cómo era, ¿no? Me parece que era influencia. Si los puntos de influencia esos te valen para hacer los roll, para volver a tirar los dados y para comprar meeple, es que son súper importantes. O sea, todo el mundo gastaba puntos de influencia a toneladas. ¿Por qué? Porque un punto de influencia te permitía volver a tirar el dado. 4 puntos de influencia dabas la vuelta a todos los dados. Con lo cual, si tenías 1-1-2-2, pues de repente tenías 6-5-5-6. La hostia. Compras meeples para hacer... O sea, todo lo hacías con puntos de influencia. Digo, hombre, si me toca a mí el objetivo de los puntos de influencia, pues me estoy vendido. Ya no puedo hacer roll ni puedo hacer nada. Tengo que ir a otra cosa. Y claro, yo empecé un poco, pues empiezas un poco bicheando, ¿no? Que digo yo, pues me pongo un poco en la zona roja, un poco en la zona amarilla, un poco en la zona blanca. Y claro, ves a Ángel que va de cabeza a la zona blanca a construir la catedral. Bim, bim, bim. Y los demás, pues como yo, bicheando por ahí, pues un poquito de la guerra, un poquito de no sé qué, un poquito de no sé. Total, que empezaba a avanzar el juego y cada vez ya veías un poco cómo iban los tiros. Y los tiros es de, si te metes muchos meeple en las zonas que te dan dados, pues cobras menos dinero. Y si no metes meeples en las zonas de dados, pues cobras más dinero, con lo cual le puedes comprar a los otros los dados. Y hay un poco de equilibrio de decir, parece que te da igual el no tener ningún dado y cobrar más a tener un montón de meeples ahí y que de repente un meeple que te ha costado un huevo meterlo ahí, un tío te dé dos monedas. Entonces, joder, pues si casi me ha valido más ponerlo ahí que, no sé, no le veía mucho sentido. El caso es que el juego al final... acabó la partida, ¿no? Y se veía bien claro que Valentín iba a cartas de guerra, porque estaba yendo por las cartas de guerra todo el rato. Se veía bien claro que Ángel iba a los objetivos de la catedral y los demás no sabíamos ni a qué íbamos. Bueno, Bragder estaba totalmente fuera de la partida porque no estaba enterando de nada. Valentín tampoco se estaba enterando de nada. Y de repente hicimos la suma final de puntos y resulta que ganó Valentín. Después de haber estado 20 horas preguntando las reglas de la partida. Y no me enteré de esto cómo iba. Ah, pero esto no iba así. Ah, pues, joder, macho. Y encima nos gana la partida. El caso es que el juego, mecánicamente, pues sí, está bien, es muy chulo. Colocas un trabajador aquí, otro allí, vas haciendo tal, compras dinero aquí, allí. Pero claro, al final de la partida te quedas un poco así como diciendo, bueno, pues tampoco es nada el otro juego. La verdad es que no... A mí me pareció entretenido, lo jugaría otra vez si me lo dijeran, pero no es un juego que piense que merezca la pena tener en la colección, ni me parece un juegazo, ni me parece... El caso es que el Xavier George este, el diseñador, me parece que es el mismo que el del Carson City, que sí me parece un gran juego y temático y del oeste, y pegas tiros y tal, y vas construyendo un poblado. Y este, es que no sé, parecía como que ibas construyendo la catedral, pero claro, la catedral, tú usabas un dado blanco, que esa es una de las mecánicas chulas, usabas un dado de un color, pues... Si le robas un dado a otro y usas dos dados, pagas cuatro a cada jugador. Si robas tres dados, pagas seis a cada jugador. Pero claro, la zona de construir la catedral blanca solo puedes usar un dado por turno. ¿Y por qué? Pues no sé, pues porque las reglas son así. O sea, había unas cosas así como unas excepciones a las reglas y casos raros y tal. Y tú decías que estas cosas a mí no me cuadran. No me parece un juego de diseño elegante. La mecánica de los dados, de... Si tienes meeples, tiras más dados, pero te los van a robar igual. No tiene mucho sentido, porque dinero había de sobra en la mesa. No había de sobra como para hacer acciones de tres dados robándole seis a cada uno, que supongo que son las acciones combo buenas, pero había dinero de sobra para decir, mira, te robo un dado y otro mío, pago cuatro y hago... Joder, y le estoy robando un dado al otro, le estoy quitando acciones. Es que no le acabo de ver el sentido del juego. Ya digo que solamente es una primera partida, seguro que tiene un montón de combo. Y mecánicamente... Sí se ve que, claro, que hay zonas que funcionan de una manera, que todo está más o menos tal, pero luego al final se te queda que no te dice nada. En fin, no me parece muy interesante, la verdad. Igual es que iba con una expectativa muy alta y de repente me he encontrado con algo que era normalito. Bueno, y el segundo juego al que jugamos fue el Age of Empires 3. Este sí que es un juegazo. Empezamos la partida, ¿no? Ya sabéis que es de colonizar el nuevo mundo. Y fue muy curioso porque el primer turno ya hubo una pelea, ¿no?, por ir a comprar una de las mejoras, ¿no? Sabéis, hay unos edificios que son unas maravillas que compras. Y al primer turno hubo una pelea de decir, el primer jugador va a comprar... Pim, pim, y claro, Ángel compró primero y compró el mercader. Es más un mercader todos los turnos. Y eso es la bomba, ¿vale? Yo compré otra que era... tengo un sitio gratis mío reservado en la bahía de colonos que van al Nuevo Mundo. Y los demás, bueno, compraron uno que le da más 5 de dinero y claro... Es que es súper importante, yo ahí creo que es cuando cagué la partida, porque es súper importante el primera maravilla que compra, la primera esta que compra, y si no es súper buena, casi es mejor no comprarla. El caso es que la mía era muy buena, porque era la del colon ese que se reserva. Lo que pasa es que empezó la partida, y en vez de pasar como en otras partidas, que el banco de colonos para... O sea, cuando tú empiezas a poner colonos para llevarlos al Nuevo Mundo, eso se suele llenar a toda velocidad. Y el caso es que en esta partida no se dio eso, porque no hicimos muchos descubrimientos. Empezó la partida y nadie hacía descubrimientos en nuevos territorios, entonces un territorio estaba petado, entonces parecía como que no era interesante llevar colonos. Entonces la ventaja mía del colono extra todos los turnos, pues no se notaba tanto. Y claro, ya empecé a decir, bueno, voy a hacer más descubrimientos. Ya hice un descubrimiento y empezaron a salir más descubrimientos, ya cuando la gente se empezó a hacer descubrimiento ya se expandió el mapa. El caso es que ya lo típico, se empezó a petar, quedaron muchas zonas bastante vacías. No sé, fue una partida un poco rara en ese aspecto. Pero vamos, luego en los demás aspectos fue... lo que siempre se le ha dicho a Age of Empires 3, un juegazo de tensión, de decir, voy a por mercancías, voy a por los colonos, voy a la... Es que gastar un peón en el orden de turno es súper importante y también es que todas las decisiones de este juego son súper vitales. Además, el juego es muy temático, vas a un sitio, intentas hacer un descubrimiento, colonizas una ciudad, abres rutas comerciales... Y luego empezó el ángel a pegarnos tiros. El ángel empezó con la estrategia de pegar tiros a la gente. Empezó, venga, pongo un soldado aquí, venga, pum, disparo. Me empezó a diezmar las tropas. Me estuvo puteando toda la partida. Y yo no sé, pero creo que si en esta partida se pegaron 50 tiros, yo me llevé 40. O sea, no exagero, ¿eh? No creo que se pegaran tantos tiros, pero así en porcentaje sí os puedo asegurar que ese fue el porcentaje adecuado. ¿A quién disparo? A este. Porque, claro, también como yo tenía el colon ese extra, pues estaba desperdigado por todo el mapa, pero... En fin, al final me llevé todos los escopetazos. Yo jugué una partida bastante regular, tenía que haberme... No estoy contento con la partida que jugué, la verdad. Me gustó mucho, me lo pasé muy bien. Todas las decisiones, ya digo que todas las decisiones me parecen súper importantes. Y desde la del poner... Voy a mercancías. Yo intenté irme al final a por mercancías. Tenía un mogollonazo de mercancías, gané un montón de puntos porque la puntuación final... En la última ronda es, si ganas tanto dinero con mercancías, te lo sumas un punto de victoria. Yo tenía 20 y pico puntos, tenía una brutalidad de puntos. Y no sé, yo creo que esa parte sí la hice bien, pero todo lo demás hice un desastre. Tenía que haber comprado más soldados, tenía que haber comprado otras losetas de mejora. Creo que no supe ver bien la partida. El caso es que Ángel nos empezó a pegar pistoletazos. Valentín hizo una partida muy buena porque empezó ganando mucho dinero. Y bueno, Bragder estaba un poco también así como yo. El caso es que ganó al final Valentín. Bragder y yo empatamos segundos. Y Ángel creo que quedó tercero. O sea, quedó cuarto. Y bueno, yo creo que fue una pedazo partida. Yo este juego es que te pone en tensión. Te pone ganas de levantarte y mirar así. Yo no me levanté, pero vamos, te dan ganas de levantarte y mirar así. Te pone nervioso. ¿Qué va a coger este? Encima tiene una mecánica muy chula. Que es que tú vas poniendo los meeples, ¿no? Pues por ejemplo, mercancías. Hay cuatro mercancías disponibles. Tú pones el meeple en mercancías, pero tú no sabes cuál va a coger. Ahora tú pones el meeple en los colonos con el nuevo mundo, pero no sabes dónde va el nuevo mundo. Entonces tienes que estar pensando, este tío va a ir aquí, me va a joder la jugada, o no, si me pongo aquí no, me robo el... Bueno, y estás todo el rato pensando, este me va a fastidiar, no, porque este le interesa otra cosa, pero igual lo coge para fastidiarme. Estás todo el rato así. A mí me parece un juegazo. Hace poco creo que lo saldó Edge a 20 euros o 30 euros, no sé si en la página web. Los que lo pillasteis, triunfasteis, ya os lo digo. Los que no, pues os tenéis que fastidiar, ir al Kickstarter y esperar la reimpresión, ya por 100 euros creo que sale. Pero vamos, a mí me sigue pareciendo un juegazo muy divertido. Si gustan los de colocación de trabajadores, creo que este es mi juego favorito de colocación de trabajadores, pero con diferencia, vaya. Hola a todos, aquí Zalacanto y bienvenidos a Notas del Diseñador. Aquí hablamos de juegos, pero también de sus temas y de lo que hay detrás. Y bueno, saludos a todo el mundo. No me quería perder el último programa de la temporada sin sacar un audio, así que aunque me haya costado un poco y aunque no vaya todo lo bien que debería ir, vamos a intentar sacar un programa. Vamos a dedicar este último programa de la temporada a hablar de las expediciones polares. Las expediciones polares, sobre todo las expediciones que fueron al Polo Sur, las expediciones de Amundsen y de Scott. Y después intentaremos hablar de un juego sobre el que tiene que estar relacionado con el tema. Una advertencia antes de continuar, existe una precuela de este programa. Ya sabéis que a veces yo cuando empiezo a leer o empiezo a investigar sobre un libro, me pongo a buscar información y acabo con los temas más peregrinos y luego al final por eso me acaba durando el programa no sé cuántas horas. El caso es que esta vez decidí cortarlo y leyendo cosas sobre el Polo Sur me quedé fascinado con algunos de los exploradores del Polo Norte. Así que existe un programa que ya no lo sacaré aquí, supongo que lo sacaré en el blog que tengo de recopilación de programas antiguos solamente de la parte histórica, así que la idea era que estuviera hecho para el momento en que sacara esta segunda parte, pero como no me da la cabeza, pues lo sacaré en un par de semanas, supongo. Será un programa basado principalmente en lo que os digo, la exploración de la gente que fue en búsqueda de llegar por primera vez al Polo Norte y sobre todo centrado en la figura del explorador polar más grande de todos los tiempos, Fridtjof Nansen. Fridtjof Nansen sale en este programa varias veces porque ese programa va a estar íntimamente relacionado. Aunque no hace falta haber escuchado el primer programa para entender el segundo, sí que en plan culebrón, en plan Juego de Tronos, hay personajes que se repiten y que aparecen y que a veces para entender la totalidad de la historia te hace falta haber escuchado las dos partes y haber escuchado varios puntos de vista. Si, como seguramente mucha gente no esté suscrita al otro podcast, porque realmente en él lo que hago es colgar los programas antiguos, solamente la parte histórica, pues si alguien quiere escucharlo, la dirección, os la recuerdo, es notahistórica.blogspot.com.es. Y ya, sin más dilación, vamos a empezar a hablar de la carrera hacia el Polo Sur. Bien, primero tendríamos que empezar a explicar qué demonios es el Polo Sur, empezando ya definiendo las cosas ya un poco desde lo básico. El Polo Sur vendría a ser el sitio más al sur de la Tierra, el sitio donde se intersecta el eje de rotación. Está a 90 grados de latitud, no es posible estar más abajo que 90 grados de latitud, porque a partir de que empiezas a seguir un poco más para adelante, ya te irías a 89 para el otro lado. Y no hay que confundir el polo sur geográfico con otros polos que hay, como el polo magnético, que es a donde apuntan las brújulas, o otra cosa que se le llama el polo de inaccesibilidad, que es el sitio dentro de la Antártida en el que es más difícil llegar desde tierra. Vamos, que está más adentro en tierra. En el Polo Sur ocurren unas cosas bastante curiosas y es que al revés que en el Polo Norte hay un continente. En el Polo Norte simplemente hay unas islas y una masa de hielo que está sujeta por encima. Pero en el Polo Sur hay un continente que está soterrado por el hielo. Y eso hace que sea un sitio bastante fastidiado para llegar ahí, porque como tiene un continente, tiene una masa de hielo encima que se le ha quedado de forma perenne. Y con lo cual, así como en el Polo Norte, más o menos la capa de hielo, la superficie, está a nivel del mar, en el Polo Sur hay montañas, hay intrincados valles, glaciares, y el Polo Sur, por ejemplo, está a 2,000 y pico metros de altura y hace mucho más frío que en el Polo Norte. Bien, nos situamos en el momento en que empezamos todo esto a finales del siglo XIX, que es cuando ocurre la época que le llaman la época dorada de la exploración polar. Dejadme que os deje algo muy claro, y es que no había nada que hacer en los polos. Simplemente la gente quería llegar por ser los primeros en llegar y por el honor de haber nacido las naciones o los exploradores que habían sido los primeros en llegar a un sitio tan inaccesible como el punto más al norte o el punto más al sur de la Tierra. Durante todo el siglo XIX se van explorando todas las zonas que habían quedado inaccesibles al ser humano. Se explora el interior de África, se explora el interior de Australia, se exploran toda una serie de sitios. Y hacia finales, los únicos sitios que quedaban casi por pisar y por decir que alguien había ido ahí eran los dos polos. Así que a finales del siglo XIX se produce una verdadera manía por intentar llegar a esos lugares y se montan muchísimas exploraciones científicas y de exploradores que querían llegar a ellos. Aquí vamos a hablar de Amundsen y de Scott, pero había muchos más. Estaba Shackleton, estaba Fridtjof Nansen, estaba también Robert Peary y Cook, que intentaron llegar al Polo Norte, y muchas otras expediciones con mayor o menor fortuna. Y la verdad es que se conocía muy poco de lo que había en el Polo Sur. Algunos marinos habían llegado a la conclusión de que había una costa allí, de que había un continente, pero gran parte de él no estaba ni siquiera cartografiado. Así que ante el peligro de encontrarse con algo desconocido y de tener que trazar la ruta, los primeros esfuerzos en exploración polar se fueron destinando hacia la conquista del Polo Norte. Y también los de el primero de nuestros protagonistas, Roald Amundsen. Amundsen era noruego y había nacido en 1832 en Kristiania. Kristiania no es una ciudad extraña de Noruega, sino que es el nombre antiguo que tenía la capital, Oslo, antes de que Noruega fuera un país independiente. Porque en aquellos tiempos Noruega todavía no era independiente. Era una especie de ducado que había sido anteriormente de los daneses y en la actualidad de los suecos. Pero había una efervescencia cultural muy importante en Noruega y una efervescencia nacionalista de gente que quería probarse como un país que pudiera competir con los diferentes países del mundo. Seguro que hay noruegos contemporáneos a aquellos tiempos que os suenan. En aquellos momentos, pues Munch pintaba sus primeros cuadros, Ibsen hacía sus obras de teatro, pero sin duda el noruego más conocido en aquellos tiempos era Fridtjof Nansen, el primero y, como ya he dicho, más grande de todos los exploradores polares. Nansen había sido el primero en 1888 en cruzar Groenlandia en esquís, y su hazaña había puesto a Noruega en el mapa. Y sin duda muchos noruegos pensaban que se tenía que continuar por ahí, que Noruega era un país que naturalmente debía dedicarse a la exploración polar para traer honores al país. Al fin y al cabo tenían una flota mercantil muy potente, gran parte del país todavía estaba sin urbanizar y tenía montañas y bosques con condiciones terriblemente duras. Muchos marineros y muchos niños se soñaban con seguir el ejemplo de Nansen y convertirse ellos mismos en exploradores polares. Y uno de ellos era, por supuesto, Roald Amundsen, quien ya desde pequeño siempre soñó con convertirse en explorador. Él, como digo, había nacido en Kristiania, aunque en realidad se crió en una finca cercana a la ciudad, en contacto con la naturaleza. Su familia era una familia que se había dedicado siempre a la marina mercante, pero su madre le rogaba y le rogaba que él se dedicara a la medicina, cosa que hizo mientras su madre siguió con vida. Porque, secretamente, mientras estudiaba mal medicina, empezaba a estudiar bien otras cosas. Empezaba, por ejemplo, a hacer escapadas a las montañas, aprender a esquiar bien, aprender a aclimatarse, a vivir y a sobrevivir en condiciones hostiles. Amundsen incluso está a punto de morir en alguna de las escapadas que hace, y se dedica también a aprender a esquiar desde pequeño. En aquellos tiempos también había en Noruega, parece ser, porque yo de esquí no tengo ni idea, un nacimiento del esquí como deporte moderno. En la región de Telemark había estupendos esquiadores que estaban convirtiendo el esquí en un deporte más que en un medio de transporte, que es lo que había sido tradicionalmente. En 1893, Nansen lanza su segunda expedición, la expedición del Fram, que intentaba llegar al Polo Norte. El si llegó o no es cuestión de otra historia, pero el caso es que Amundsen no dudó ni un minuto en intentar enrolarse en la expedición. Por supuesto, fue rechazado por su falta de experiencia. Pero lejos de echarle eso para atrás, el tío se dedicó a entrenar y entrenar más en cosas que le pudieran ser útiles para ser un explorador polar. Muerta su madre, deja de estudiar medicina y se enrola en asuntos de la familia, en asuntos de marinos. Aprende navegación y se enrola en un barco de estos que se iban a cazar focas por el círculo polar ártico. Después se enrola en varios barcos más y va compaginando la vida de marino con un entrenamiento intensivo en tierra. Se va a hacer expediciones por ahí e incluso más allá del esquí se dedica a intentar aprender a manejar un trineo tirado por perros. Hay una anécdota muy curiosa y es que en el momento en que el tío se apunta al servicio militar, en la inspección el médico se queda alucinado del cuerpo escultural que tiene y se dedica a llamar a varios colegas para que vayan a ver el maravilloso ejemplo de efebo que era Amundsen. Por fin, en 1897, conseguirá enrolarse en una tripulación de una expedición, pero que no irá al Polo Norte, sino que irá hacia el sur, a la Antártida, a intentar ser la primera expedición que pasaba un invierno en la Antártida. Es una expedición bastante particular, porque está organizada por un tipo llamado Adrien de Gerlache, que era un belga. Y curiosamente, Bélgica era otro país que, como Noruega, estaba intentando probarse a sí mismo, pero que se estaba probando en otros asuntos. Estaba teniendo una colonia en el Congo en la que estaba invirtiendo todos sus esfuerzos, con lo que no había tanto dinero como para financiar expediciones polares. Así que el Gerlache este intentó organizarla un poco por sí mismo para conseguir gloria personal. El problema es que recaudó muy poco dinero. Los belgas le dieron poco dinero y consiguió poco dinero de patrocinadores, unas 12.000 libras, lo cual era muy poco para financiar una expedición con lo que él quería hacer. y prueba de que, esa expedición estaba un poco cogida con alfileres es el hecho de que fue una expedición que fue hecha con gente de varios países. Lo habitual en aquellos tiempos de nacionalismo, en que las naciones intentaban hacer cosas grandes, era el hecho de que las expediciones fueran solamente con personas de un país, o como mucho hubiera una persona invitada de otro país. Pero esta expedición de Gerlache tenía noruegos, tenía rusos, tenía ingleses, tenía un poco de todo. Fue haciéndola un poco con lo que iba encontrando por ahí. Y entre ellas consiguió, por ejemplo, que Amundsen se convirtiera en el segundo a bordo en el Bélgica. Y un dato curioso es que la expedición, siguiendo con este argumento que estoy diciendo, tenía tan poco dinero que no pudo contratar un buen médico para ella. Y acabó contratando a una persona que tenía estudios médicos, pero no, que no era un gran profesional. Hablamos de Frederick Cook. Frederick Cook había trabajado junto con Robert Peary, la persona que estaba intentando llegar al Polo Norte y que llevaba ya unas cuantas expediciones fracasadas, pero que seguía intentándolo. Y tenía ciertos conocimientos de medicina, había ejercido la medicina en su Estados Unidos natal, con lo que pudo enrolarse como médico o como intento de médico en la expedición. Y ahí empezaría a trabar una cierta amistad con Amundsen, porque por alguna razón ellos dos compartían bastantes visiones parecidas de cómo ver las cosas. Y les hizo falta, porque la expedición del Bélgica fue un absoluto desastre. Gerlache, navegando por la Antártida, decidió avanzar hasta una posición tal que el barco se iba a quedar congelado. Lo hizo engañando a la tripulación. Y las cosas no fueron como él esperaba, porque no estaban tan bien aprovisionados como deberían para pasar el invierno en la Antártida atrapados en el hielo. No tenían comida en abundancia para todo ese periodo, no tenían abrigos para todos, con lo cual la expedición lo pasó realmente mal. Estaban atrapados en el hielo, no había forma de escapar y pasaron allí todo un invierno antártico. Al principio aún se dedicaron a lo que venían a hacer, que eran comprobaciones científicas, tomar datos, muestras, pero pronto se dieron cuenta de que estaban en una situación muy fastidiada. No tenían comida, no tenían abrigo, como decían, y además se declaró una epidemia de escorbuto en el barco. Y ahora empezaréis a pensar, un momento, escorbuto, pero eso no era de la época de los piratas, de la época de navegación. A finales del siglo XIX todavía había escorbuto en los barcos. Pues sí, amigos, todavía seguíamos así. Hasta 1920 no se descubriría la verdadera causa que originaba el escorbuto, que era la falta de vitamina C en el cuerpo humano. El ser humano no es capaz de generar vitamina C y, aunque necesita una cantidad muy pequeña y puede aguantar bastantes meses sin tomar nada de vitamina C, pues llegado un momento, cuando se produce el déficit, acaba siendo mortal. En aquellos tiempos lo que se pensaba, cuando no se había descubierto la vitamina C, es que el escorbuto era un déficit alimentario, pero no se sabía muy bien por qué. La tradición marinera decía que llevar cítricos en el barco era bueno, que comer alimentos frescos era bueno, pero con el tiempo esta tradición había ido decayendo. Los barcos eran más rápidos y no hacía falta, las travesías no eran tan largas, con lo cual se descuidaba este tipo de cosas. Y además el siglo XIX es el momento del gran boom de las conservas y de las comidas conservadas que ya no tienen vitamina C. Con lo cual todas las expediciones polares de todos estos años seguirían sufriendo otra vez de escorbuto. Y claro, el escorbuto te deja muy fastidiado. Te abren las heridas, te sangran las encías, no te cicatriza bien, empiezas a sangrar y te empiezas a tener delirios de por sí. Y la expedición del Bélgica, como había sido cogida un poco con prisa, como había sido cogida un poquito de cada país y no se habían intentado esforzar en construir un equipo o una gente que tuviera confianza en sí misma, pues enseguida empezaron a desvariar cada uno por su lado. Según cuentan, Amundsen y Cook el médico, empezaron a idear un plan y se les ocurrió que lo que tenían que hacer era cazar carne fresca, cazar carne de foca, cazar carne de pingüino y comérsela para intentar mejorar del escorbuto, comer algo de vitamina C, algo de carne fresca antes de que se degradara la vitamina C en la carne. Y se dedicaron a ello. El problema es que en el Bélgica mucha gente, incluido Adrien de Gerlache, el capitán, se negaban a comer carne de foca ni de pingüino. No fue hasta que se les insistieron mucho que consiguieron salvarles la vida. Pero aún así las cosas estaban muy fastidiadas, porque llegado el siguiente verano estaban viendo que el sitio en el que habían llegado no se deshelaba y iban a seguir atrapados otro año más. Fue a Cook, a Frederick Cook, al que se le ocurrió la idea de abrir un canal en el hielo. Abrir un canal bastante grande, con la última dinamita que les quedaba, picándolo a mano, hasta conseguir que el barco circulara desde el sitio en el que estaba congelado hasta entrar en mar abierto. De esta expedición, que fue un fracaso en muchos aspectos, excepto en la gloria de ser la primera expedición que había estado en el Ártico en invierno, Amundsen se llevó un par de cosas buenas. Se llevó la amistad de Frederick Cook, que seguiría teniendo durante muchos años, y se llevaría varios datos importantes para las expediciones que haría en un futuro. Primero, la importancia de la dieta, como ya veis. Y segundo, la importancia de contar con gente de confianza cuando estás en una situación fastidiada de exploración. Tener a las personas que no desafían al líder y que no causan conflictos y que en las que puedes confiar era muy importante para sobrevivir en el Ártico. Y además Amundsen acaba cabreado con el capitán, parece ser que había un lío con las pagas, parece ser que había un lío con quién sería el siguiente capitán del Bélgica si le pasaba algo al capitán, que tendría que ser un belga en vez de ser un noruego, aunque fuera segundo de a bordo, y el tipo se va bastante cabreado. Se desembarca en Punta Arenas y de allí se coge un barco hacia Noruega, donde al menos consigue llamar la atención de las autoridades noruegas para empezar a financiar él su propia expedición. Aún así, pasarían unos cuantos años hasta que Amundsen consigue financiación y prepararse lo suficiente como para lanzarse a su propia expedición. Se pasará unos cuantos años viviendo con los marineros de Tromsø, una ciudad muy al norte de Noruega, donde estaban los marineros más duros, más curtidos y más acostumbrados a navegar en el Ártico. Él fleta un barco que acaba comprando, el Wohoa, o algo por el estilo, si ya no sé hablar francés, imaginaos lo mal que sé hablar noruego. G-J-O tachada A, como quiera que se pronuncie eso. Y en ese barco, con una tripulación bien preparada, en la que él confiaba perfectamente, y con un buen cocinero, lecciones que había aprendido en el Bélgica, se decide a lanzarse a su primera expedición, que no será nada más y nada menos que la de intentar ser el primer barco que navegaba por el paso del noroeste. Quizá os suene esto del paso del noroeste. En el siglo XVIII y XIX hay una búsqueda constante de exploradores americanos y europeos de un paso en el noroeste, es decir, un paso que comunicara el Atlántico con el Pacífico por las islas del norte de Canadá. Ese paso existía, pero ningún barco había sido capaz de navegar por él todavía. Todas las expediciones que lo habían intentado habían fracasado. Y aunque no se dudaba de que no existiera, ya los esfuerzos de Estados Unidos estaban en crear un canal en Panamá. Uno de los exploradores que Amundsen más admiraba, Franklin, había intentado 15 años antes organizar una expedición para ser el primer barco que navegara por el paso noroeste y había fracasado. Y él intentó triunfar en donde sus maestros habían fracasado. Ya en 1903 parte de Oslo con el propósito, aunque no quiere una gran celebración. Parece ser que Amundsen era un poco supersticioso y no quería una gran celebración de despedida. Aparte había tiempos convulsos en Noruega, estaban a punto de conseguir su independencia, con lo que no prestaron atención a ese pequeño barco que salía de exploración desde Noruega. Él se mete en las islas y cuando el tiempo empeora, cuando el tiempo se vuelve realmente malo y el barco amenaza con quedarse encallado, decide hibernar en la isla del rey William, el rey Guillermo. donde conoce a la población inuit natal. Y esto es algo bastante importante en la vida de Amundsen. Se pasará allí cerca de 2 años haciendo exploraciones científicas, se acerca hacia el polo norte magnético y, por ejemplo, constata que se movía de las anteriores dataciones que había de él, y se pasa mucho tiempo con los inuits de aquella isla. Es importante porque era una población de inuits, de pobladores de las regiones árticas, que casi no habían tenido contacto con los europeos, y con ellos traza bastante amistad. Robert Peary, el tipo que estaba intentando llegar al Polo Norte, una de las claves de su éxito era el haber sido capaz de adaptarse a lo que hacían los esquimales, de aprender de ellos, de quitarse esa idea de hombre civilizado e intentar aprender de unas personas que claramente eran salvajes de alguna manera. Esto a día de hoy nos puede parecer perfectamente normal, pero en el siglo XIX, en una época en la que el hombre blanco iba a civilizar grandes partes del globo, era algo bastante, bastante raro. De los inuits, por ejemplo, aprende a entender la ropa que llevan, el por qué llevan pieles en vez de ropa de lana o parcas, por qué es mucho mejor. Aprende a cómo hay que trabajar en el Polo Norte. Una cosa que siempre decían los europeos y los inuits es que iban a su ritmo, iban a su modo, y parecía que eran vagos y que no ponían interés en lo que hacía. Pero en realidad lo que hacían los inuits es que sabían perfectamente que en las latitudes polares no era muy, muy recomendable ir muy deprisa, ir corriendo, porque entonces se comenzaba a sudar y entonces era mucho peor para el cuerpo. Y otra cosa mucho más importante que aprende es a convertirse en un verdadero piloto de trineos de tirados por perros. Aprende cómo funcionan los perros polares, cómo son sus costumbres, cómo se trabaja con ellos. Y esto le servirá de mucha importancia más adelante cuando intente llegar en nuevas expediciones. Al final, tras 2 inviernos allí, decide abandonar su refugio y volver a la civilización. Como nota curiosa, el sitio donde tenía el campamento Amundsen era un antiguo poblado de los inuits que se llamaba, y esto es bastante difícil de pronunciar, Uksukutuk, o algo así, y que significaba literalmente montones de grasa, por la cantidad de ballenas y de bichos para cazar que había en la zona. Y cosa más curiosa todavía, a día de hoy ese sitio se llama como el barco de Amundsen, Gojoa, o como quiera demonios que se pronuncie eso, refugio del Gojoa, y es la única población de la isla esta perdida en el norte de Canadá. Amundsen consigue, después de bastantes dificultades, llegar a la costa norte de Alaska y completar el paso del noroeste. Pero se da cuenta de que fue una travesía muy difícil y que un barco comercial no podría sacar provecho de esto. El único alivio que le queda, la única recompensa que le queda, es haber sido la persona que ha hecho el paso del noroeste por primera vez. El problema que tiene es que el barco tiene que hibernar en la costa norte de Alaska. Y Amundsen no se puede contener la emoción y decide lanzarse con trineo y con los perros a recorrer una distancia bastante larga para llegar a la primera ciudad que sabía que había en Alaska que tenía un puesto de telégrafo. Y desde allí comunicar a Noruega que su expedición ha sido un éxito. Hay una historia bastante curiosa con todo esto, y es que Amundsen llevaba tanto tiempo viviendo con los esquimales que prácticamente el tío tenía que haberse olvidado de cómo funcionaba la civilización occidental, de la importancia del dinero y estas cosas. Y es que cuando el tío llega a la estación en Alaska e intenta transmitir su mensaje a Noruega, el telegrama cuesta una pasta gansa, $700 de la época o algo así. Con lo que al final Amundsen dice que bueno, que se lo hagan a cobro revertido, que ya lo pagan en el origen, y hay un problema con todo esto, y es que el telegrama llega a San Francisco, en San Francisco lo retienen porque parece una cosa bastante rara, y mientras está retenido, se manda o no se manda a Noruega, se filtra a la prensa. Y al filtrarse a la prensa, cuando la noticia llega a Noruega, ya es vieja, ya se ha conocido en todo Estados Unidos. y Amundsen había palabrado con algunos periódicos, con el Times, la exclusiva de su expedición. Y claro, se niegan a pagar la cuenta del telegrama y Amundsen añade otro cargo más a la expedición. Cuando consigue volver a Noruega, después de un paseo triunfal por Estados Unidos, volverá como un héroe. Y además, precisamente en ese momento, Noruega consigue su independencia y serán uno de los primeros héroes nacionales del nuevo país. Mucha fama, mucho éxito, pero muy poco dinero después de toda esta aventura. Afortunadamente, la expedición le sirvió para abrirle bastantes puertas, para hacerse más íntimo de Nansen y para servir un poco de figura política en esos primeros años de la independencia de Noruega. Era habitual que los exploradores polares sirvieran para hacer de embajadores de buena voluntad, dar discursos, ir a dar charlas a diferentes países. Y eso es un poco a lo que se dedica Amundsen los siguientes años. Mientras él está un poco disfrutando del precio de la fama y preparando su siguiente expedición, a dónde va a ir, las expediciones polares van progresando por diferentes puntos. Por resumirlo brevemente, Robert Peary poco a poco va haciendo más expediciones polares para intentar llegar al Polo Norte, pero nunca lo ha conseguido. En cada expedición en la que vuelve, llega un poquito más arriba, a 86 grados, a 87, pero nunca consigue llegar al Polo Norte. En el sur, las cosas son diferentes. La Royal Navy por fin consigue mandar una expedición. Veréis, en Inglaterra había una tradición de que la Royal Navy se metiera en expediciones, una tradición que venía desde el capitán Cook. Y el presidente de la Sociedad Geográfica, un tal Clement Maxwell, era un antiguo oficial de la Royal Navy y era una persona muy respetada y que intentaba presionar para que la Royal Navy volviera a empezar a hacer expediciones. Así que con el tiempo consigue montar la expedición del Discovery, que capitaneada por el capitán Robert Falcon Scott, se lanzará al Polo Sur simplemente como forma de exploración científica, sin ningún propósito determinado. Aún así, Scott en esa expedición, junto con un par de colegas suyos, Shackleton y Wilson, consiguen avanzar bastante hacia el Polo Norte. Llegan hasta la latitud 82, hasta que ven que tienen que dar marcha atrás. Es una expedición bastante exitosa y tanto que Scott escribe unas memorias que al parecer estaban escritas de una manera que llegaban al gran público y lo hicieron inmensamente popular y recaudó muchísimos éxitos en Inglaterra y honores y galones y todo esto. Shackleton, que tenía un poquito de pique con Scott, intentaría más tarde, un par de años más tarde, en 1907, otra expedición para intentar llegar al Polo Sur. Y el tío casi lo conseguiría. Llegaría a 88,23 de latitud, casi a las puertas del Polo Norte, unos 100 kilómetros. Es conocida la frase de que cuando volvió su mujer le preguntó ¿para qué volviste? ¿Por qué no intentaste llegar al Polo Norte? Y el tío le respondió que, cariño, pensaba yo que a lo mejor preferías un burro vivo que un león muerto. Toda esta época es, como os decía, un hervidero de diferentes expediciones polares, pero nadie acaba de llegar finalmente a los polos. Así que, al final, Amundsen se decide a lanzar su siguiente expedición para intentar llegar al Polo Norte. Y para ello no se le ocurre nada mejor que pedirle a Nansen, al gran padre de la exploración polar noruega, su barco, el Fram. Ahora no me voy a poner a explicar qué significaba pedirle el Fram a Nansen, pero para que os hagáis una idea, es como si Amundsen se dedicara a las carreras callejeras y fuera a hablar con Michael Knight para pedirle el coche fantástico. El Fram era la polla con cebolla. Y Nansen no estaba seguro de si le permitiría ir en él o no. Pero al final, tras hablarle bastante, pedirle favores y conseguir meter unas cosas y otras, permite que le dejen el Fram para intentar replicar la increíble expedición de Nansen y esta vez conseguir llegar al Polo Norte. Corría ya el año 1908 y Amundsen se pone a preparar la expedición con mucho cuidado. Aparte de que consigue más financiación, empieza a tomar mucho detalle. Se preocupa, por ejemplo, de que todas las personas que recluta sean noruegos verdaderamente experimentados. Uno en el tiro de trineos con perros. Otro que sea un experto cocinero. Otro que sepa esquiar estupendamente. Y que todos sean personas que, como él, se hayan dedicado un poco a la exploración y que sean más o menos aventureros. No quería ni amateurs, ni científicos, ni nadie que no pudiera estar preparado para lo más duro. Además, como os decía, Amundsen tenía el trauma del Bélgica, en el que una mala tripulación, una tripulación que dudara de él y con personas que no tuvieran el ánimo suficiente, podía llevarles al desastre. Y ocurrió un pequeño problema a la hora de reclutar la tripulación, y es que Nansen le pidió que metiera a un amigo suyo, un tal Johansen. Johansen había sido la persona que había intentado llegar con Nansen al Polo Norte, pero que después de aquella expedición el pobre hombre se había perdido. No había conseguido reintegrarse en la sociedad civil, como le ocurre a los soldados. El tipo le había dado el alcohol, lo había dejado su mujer y mal vivía. Y Nansen, por hacerle un favor al amigo, quería volverlo a meter en una expedición polar para ver si eso le volvía a encauzar en la vida. Amundsen no quería meter a ese señor porque le podía limar la autoridad, y además otro problema que tenía es que, como al ser una persona inestable, en cualquier momento le podía fallar y aquello podía ser fatal. Pero como le debía un favor por haberle prestado el franc y por haberle prestado apoyo en muchas cosas, tuvo que admitirlo dentro de la expedición. Hay muchísimas otras cosas que se pueden decir de cómo la preparó. Se encargó de conseguir los mejores perros de Groenlandia para de las mejores razas, seleccionándolos con carreras en los que los iba desechando para poder tener los mejores perros de tiro para intentar llegar al Polo Norte. También se preocupó de conseguir madera especial para hacer unos esquíes muy largos, que no sirvieran para girar, pero que sirvieran muy bien para distancias largas. Se preocupó de buscar una comida más equilibrada para la expedición. Ya sabéis que me encantan las anécdotas escatológicas, así que no me resisto a deciros que una de las cosas en las que innovó es que intentó conseguir una comida que tuviera más aporte de fibra. La manera de lo que preparaban los exploradores polares como raciones de hierro para comer era una cosa que llamaban el pemmican, que estaba hecho a base de carne reseca con bayas y mezclado con grasa para hacer un aporte súper duro. Pues resulta que en Noruega estaban empezando a experimentar con un pemmican diferente que contenía avena y también guisantes machacados, con la idea de meter algo de fibra en la dieta del explorador polar. Y parece ser que ese aporte de fibra era muy importante, porque en el momento en que llevabas mucho tiempo comiendo pemmican era bastante difícil hacer de vientre. Y con el aporte este de fibra, cuando estabas en medio de una ventisca en el polo, pues era muy de agradecer el que las cosas pudieran salir rápido y que no se te congelara lo de abajo. El caso es que Amundsen lo tenía todo preparado para lanzarse a su expedición del Polo Norte, cuando de repente un telegrama le informó de que su amigo Cook, el médico de la expedición del Bélgica, acababa de llegar al Polo Norte. Así es, sin decírselo a nadie, sin ningún secreto, guardando todo el secreto, él había montado una expedición y había acabado llegando al Polo Norte antes que Robert Peary. Pero a los pocos meses Robert Peary llegó diciendo que él también había llegado al Polo Norte. Y de repente se desató una especie de guerra entre los partidarios de uno y de otro para ver quién había llegado antes. Curiosamente, a día de hoy sabemos que ninguno de los dos había llegado al Polo Norte. Uno de ellos era un mentiroso y el otro era una persona a la que le gustaba mentirse. Pero eso Amundsen no lo sabía. Así que, viendo cómo estaban las cosas, decidió secretamente cambiar la ubicación de su expedición. Y en vez de intentar llegar al Polo Norte, intentar llegar al Polo Sur, para ser el primer hombre que llegara. ¿Secretamente? Sí, secretamente, porque Amundsen no le comunicó a nadie que había cambiado sus intenciones. No se lo comunicó a muchos de sus amigos, no se lo comunicó a la gente de la tripulación que estaba enrolando, tan solo se lo comunicó a un selecto grupo de personas, para que nadie sospechara de lo que estaba haciendo. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué no lo comunicó? Bueno, pues hay bastantes razones que pueda haber sobre esto. Primero, que Amundsen quería contar con un factor sorpresa. Él sabía que Robert Scott estaba planificando una nueva expedición al Polo Sur y que después de que Shackleton hubiera llegado al 88, a 88 de latitud, era muy probable que Scott lo consiguiera, simplemente siguiendo el mismo método que había usado Shackleton. Él quería un poco dar la sorpresa. Luego, otro problema que existía es que Nansen, secretamente, su maestro, quería llegar al Polo Sur. En realidad, él ya estaba muy mayor como para intentar cualquier otro tipo de aventura, pero el acuerdo, más o menos, a lo que habían hablado, es que no le importaba que él llegara al Polo Norte mientras él pudiera llegar al Polo Sur algún día. Y luego también estaban los problemas diplomáticos. Noruega era una nación pequeña y que su gran aliado era Gran Bretaña en aquellos años. Con lo que meterse con Gran Bretaña, hacerle un insulto diplomático de robarle a Scott el ser el primero en llegar al polo, robarle la gloria a Gran Bretaña, podía no verse bien y eso podía hacer que paralizaran su expedición. Además, Amundsen se beneficiaba un poco de este secreto que tenía. Él podía acceder a los registros de Shackleton y podía leer qué es lo que había visto en la Antártida. Podía contar con que Scott no se adelantaría y que podía planificar con tiempo. Y él llevaba ya mucho tiempo planificando esta expedición. Llevaba desde 1907, con lo que tenía mucho trabajo ya adelantado. Llegado un momento, hay un problema que tiene y es que Scott aparece por Noruega. Está probando uno de sus invenciones, una especie de trineo tirado por un motor que iba por orugas a tracción. Y lo estaba probando en los fiordos noruegos. Pero, aunque Scott intenta ir a hablar, bueno, va a hablar con Nansen, va a hablar con más gente, pero cuando intenta hablar con Amundsen, él se da cuenta de que no sería capaz de mentirle a la cara tan descaradamente, no era capaz de ser tan hipócrita, y decide darle largas y decir que no quiere verle. Llega un momento, sale el barco, el Fram, y la idea que planificaba para su ruta era llegar al Polo Norte primero haciendo un desvío y llegando, bajando, en vez de cruzar por el Canal de Panamá, que todavía no existía, llegar hasta abajo del todo de América y desembarcar primero en San Francisco. Con lo cual, eso podía disimular el que primero fuera hacia el sur en vez de ir hacia el norte. El Fram atranca en Madeira, en la isla portuguesa de Madeira, y allí decide dar a conocer sus verdaderos propósitos. Primero se lo dice a la tripulación, que se queda bastante estupefacta, pero intenta motivarlos a base de decirles que están en una competición y que tienen que hacerlo por el honor de Noruega. Y después decide comunicárselo al mundo. Había escrito una carta a Nansen explicándole su cambio de planes y el por qué lo hacía. Ni que deciros tiene que Nansen se puso furioso después de todo esto. Y también una carta al nuevo rey de Noruega. Y por último, después de explicárselo a los noruegos y a la gente que le importaba, decide mandarle como cortesía un telegrama a Scott. Un telegrama muy breve que simplemente decía: «Rogo me disculpe, tengo que informarle, el Fram se dirige a la Antártida». Claro, este telegrama es bastante críptico y cuando le llegó a Scott, Scott no se enteró de nada de lo que le estaba diciendo. Resulta que Amundsen contaba con que una vez que Madeira dijera sus intenciones, el rumor correrá como la pólvora. Pero en realidad no fue así. Se supo en Noruega, se supo en Inglaterra, los periódicos hablaron bastante de lo traidor que estaba siendo Amundsen, de lo poco caballeroso, de la que había montado, pero poco a poco la cosa se apagó y las noticias no llegaron a Australia. Por eso, cuando Scott recibió el telegrama, no sabía muy bien a qué ese demonio se estaba refiriendo a Amundsen con todo esto. Cogió a uno de las personas de su tripulación, que casualmente era noruego, un esquiador experto, y le preguntó qué demonios iba todo esto. Y él no se lo supo decir. Scott terminaría enterándose, pero no sabría nada de qué planes, ni qué ruta, ni qué demonios iba a hacer Amundsen. De hecho, nadie lo sabía, probablemente en el mundo. Así que se lanzó, él ya estaba en Australia, ya no podía dar marcha atrás ni cambiar ningún tipo de plan, y decidió lanzarse a la aventura sin saber a quién se iba a encontrar, si se iba a encontrar a Amundsen una vez llegara a la Antártida. Curiosamente, los dos hombres nunca se cruzarían. El Fram llegaría a la Antártida hacia mediados del verano austral y empezó a montar su campamento. Había una cosa curiosa con esto, y es que Scott contaba con una cierta ventaja. Él había intentado una ruta, Shackleton había intentado la misma ruta, con lo cual había una ruta conocida para llegar al Polo Norte, que en la que se sabía más o menos qué es lo que había. Pero Amundsen no podía permitirse esto. No podía desembarcar a la vez que Scott, ni juntar la expedición, ni nada por el estilo, con lo cual tuvo que desembarcar en otro sitio. Otro sitio más inaccesible, pero que él dedujo por los escritos de Shackleton que tendría que haber allí un fondeadero. Y además él contaba con una ventaja que no tenía Scott, y es que él tenía un barco de verdad para la exploración ártica, como era el Fram. Así que pudo adentrarse más adentro en la costa antártida, de manera que acabaría empezando unos cuantos kilómetros más cerca del polo que Scott. Desembarca y monta un campamento, que al que la que llamará Framheim, la casa de Fram, y allí montará una especie de refugio en el que pasar el invierno. Pero antes de que acabase el verano, era necesario que intentaran hacer algún viaje para dejar depósitos en el camino. Esto es una táctica muy habitual en la exploración ártica y antártica a partir de ahora, y era una técnica que había desarrollado Peary para llegar al Polo Norte, y que consistía en que en vez de ir con todo el peso cargado, era un lastre terrible el andar con mucho peso en todas las exploraciones árticas, pues para aligerar, antes de hacer el viaje definitivo, se hacían pequeños viajes de exploración que llegaban a medio camino o a tres cuartos del camino y que dejaban allí depósitos de comida útiles para más adelante. Además, también existía la costumbre de que mientras ibas viajando, ibas poco a poco deshaciéndote del peso para hacer pequeños depósitos más pequeños que te ayudaran en la vuelta. Los hombres de Amundsen se lanzaron con los perros, con los trineos, hacia el interior del polo. Lo primero que les sorprendió fue que la gran barrera de hielo, de la que tanto habían oído hablar y en la que nunca había estado ninguno de ellos, pues no era tan fiera como la pintaban. Resulta que esta barrera había sido descrita, es una parte de la Antártida que no está sobre tierra firme, sino que es una masa de hielo. Los ingleses que habían llegado, Shackleton, Scott, la habían plantado como una cosa impresionante, terrible, despiadada. Y para los noruegos aquello era, bueno, pues un glaciar más, una masa de hielo más. No les pareció especialmente terrible. La expedición demostró que podía llegar muy rápido, llegaron a 80 de latitud y dejaron allí un gran depósito y unos cuantos más pequeños por el camino. Esa expedición es un éxito, y aunque mueren unos cuantos perros, resulta que no importaba tanto porque algunos de los perros habían tenido camadas durante el viaje, con lo cual podían reponerlos y en primavera, para cuando pudieran hacer la siguiente expedición, ya estarían completamente crecidos. De todas maneras, consiguieron llegar a donde tenían que llegar. Y a partir de ahí se dedicaron a hibernar en el campamento. El Fram se retiró, se fue a Buenos Aires, donde estuvo con un noruego exiliado, pasando el invierno anclado, y mientras los que se habían quedado allí intentaron meterse en una rutina. Asmussen sabía muy bien que no podía dejar a la gente campar a sus anchas por el polo, que la gente podía volverse un poco loca, aunque fueran noruegos brutotes, podían volverse un poco locos estar allí metidos en la noche eterna del invierno antártico. Con lo cual les puso una disciplina bastante férrea, y sobre todo una serie de costumbres semanales. Pues los sábados hacían una sauna improvisada en un sitio que habían montado, las comidas las tenía más o menos reguladas, había una dieta a base de pasteles, carne de foca que cazaban por ahí para intentar evitar el temido escorbuto e incluso cantidades ingentes de chocolate. Además de tener un escrupuloso control sobre las bebidas alcohólicas. Una pequeña diferencia entre las dos expediciones es que mientras los ingleses utilizaban el sistema de la Royal Navy, oficiales, subalternos, escala de mandos, pues los noruegos utilizaban un poco el mismo sistema que utilizan los cazadores-recolectores, seguir a un líder y un poco de igualitarismo entre todas las personas. El único problema que había en la expedición que podía cuestionar el liderazgo de Amundsen era Johansen, porque Johansen había sido un compañero de Fram, había sido una persona famosa e importante, y era una persona que tenía un cierto desequilibrio. Secretamente, Amundsen sabía que necesitaba tarde o temprano luchar contra él por el mando, y sabía que tarde o temprano eso iba a ocurrir, con lo cual nadie se sorprendió que ocurriera el primer día de la salida de la expedición. El primer día de la salida hubo una especie de salida en falso, porque Amundsen quería salir cuanto antes mejor para ganarle a Scott. Temía que Scott pudiera llegar antes que él. Él sabía que con sus perros podía ir muy rápido, pero había un factor que era desconocido, y es que Scott llevaba mucho tiempo trabajando en unos trineos mecánicos que podían facilitar su tarea de llegar al polo. ¿Y qué demonios? Él iba por una ruta ya conocida, por la ruta de Shackleton. No las tenía todas consigo, con lo cual intentó forzar la salida de la expedición en los primeros momentos del verano austral, en septiembre, con un rotundo fracaso, porque el primer día todavía hacía demasiado frío, los perros se les congelaron las patas, y aunque los hombres aguantaban, en cuanto pararon a dormir el primer día se dieron cuenta de que el frío era demasiado insoportable, tenían que dar marcha atrás. Todos volvieron, excepto Johansen y la persona que iba con él, que tardaron mucho, mucho, mucho más. Y Johansen ahí estalló, dijo que él lo habían abandonado, que había sido un fracaso, y se enfrentó a Amundsen. Con lo cual, ahí tuvo la excusa perfecta para coger y dejarlo fuera de la expedición que iba al Polo Norte. Redujo el grupo, al final consistiría simplemente en 5 hombres y 52 perros, y al pobre Johansen lo mandó a explorar una península que estaba un poco al oeste. Finalmente, a principios de octubre, pudieron partir con la expedición y todo fue bastante bien al principio. Iba mucho más rápido que Scott, aunque eso ellos no lo podían saber, y realmente los perros funcionaban estupendamente. Había una serie de prejuicios que habían difundido Shackleton y Scott acerca de que los perros no funcionaban bien en el Ártico, pero Amundsen no notó ninguna diferencia. Había algo que él había conseguido perfeccionar a lo largo del tiempo, que era el perfecto ritmo de viaje antártico, y compaginar el ritmo del esquí de las personas con el de los trineos tirados por perros. Pese a que fuera muy rápido, no penséis que la cosa fue tan tremendamente fácil. Había 3.400 kilómetros entre el sitio en el que ellos habían desembarcado y el Polo Sur. Y además se encontraron toda una serie de problemas. Primero, grietas en el casquete, en la nieve, que llevaban a profundas simas. Por una de ellas estuvo a punto de caerse Amundsen y se cayeron algunos de los perros. Y después, que como ellos iban por una ruta desconocida, era bastante difícil el por dónde ir. Se encontraron con la gran cordillera de las montañas transantárticas. Y para poder acceder por donde poder ir, se fueron al final metiendo por una especie de glaciar. Un glaciar que acabaron llamando el glaciar Axel Haber, en honor a uno de los mecenas de la expedición. Algo que era bastante habitual en aquellos tiempos. Muchos de los nombres de los sitios antárticos tienen nombres de reyes de aquellos momentos o de mecenas de aquella expedición. De los 52 perros con los que empezó Amundsen en la expedición, volvieron 18. 7 murieron por el camino y el resto que faltan hasta hacer el total fueron asesinados poco a poco. Amundsen fue definiendo una idea que era el ir matando a los perros a medida que iban avanzando. Era una idea que él había tenido desde hace tiempo. Sabía que los perros del Ártico son caníbales y que la carne fresca les iba a hacer avanzar mucho más deprisa. En el momento en que no están comiendo raciones secas, pemmican o cualquier mierda de estas, los perros van mucho mejor. Y eso fue una forma de darles un premio a los perros y una forma de que fueran más deprisa en los momentos que más necesitaban. El peor momento fue hacia el final, cuando ya estaban llegando a la latitud en la que estaba, en la que había llegado Shackleton, en un sitio en al que Amundsen acabó llamando el salón de baile del diablo. Ese sitio estaba lleno de grietas que además estaban ocultas en la nieve, con lo que siempre estabas con la sensación de que el trineo se te podía caer en cualquier momento. Afortunadamente, nada de eso ocurrió. Y poco a poco, superada la latitud de Shackleton, se fueron dando cuenta de que estaban a punto de llegar al polo. A partir de ahí, tenían un miedo adicional, que era el avanzar y encontrarse de repente una bandera británica y a la gente de Scott por ahí. Hubo una falsa alarma bastante divertida, y es que les pareció ver una mancha negra, una bandera negra o algo en el horizonte, pero que resultó ser una de las deposiciones de los perros, que estaba magnificada por el hecho de que resaltaba demasiado en el blanco de la Antártida. Así que finalmente acabaron llegando a una gran meseta donde se encuentra localizado el polo sur geográfico. Amundsen llamó a la meseta de Haakon VII, en honor al rey de Noruega. Estaban seguros de que habían sido los primeros, y pronto fueron delimitando poco a poco el sitio donde más acertadamente pudiera estar el polo sur geográfico, porque esto era una cosa con bastante tema detrás. Resulta que las expediciones de Peary y de Cook para encontrar el Polo Norte habían tenido muchos problemas con las dataciones, con lo que Amundsen se cuidó bastante de tener cuidado y de que las mediciones fueran lo más precisas posibles. Había que llevar garantizado que habían llegado exactamente a la latitud deseada. Y después de conseguirlo varias veces, dejaron varias banderas negras avisando y una bandera de Noruega con toda una serie de cosas que le sobraban en la expedición para que las pudiera aprovechar la expedición de Scott cuando llegara. Le dejó también, dice el diario de Scott, dos cartas. Una para él directamente, como muestra de agradecimiento o muestra de que le había ganado, cada uno puede interpretarlo como quiera, y también otra carta un poco más humillante. Era una carta dirigida al rey Haakon de Noruega, con las indicaciones a Scott de que debía entregarla a él personalmente cuando volviera, si era capaz, si lo veía en algún momento. Una vez terminado todo esto, se plantean el viaje de vuelta. Y el viaje de vuelta resulta ser bastante más sencillo, sobre todo por el trabajo bien hecho que habían hecho a la ida. Fueron siguiendo los depósitos de comida que habían dejado, vio a Amundsen que iban bastante sobrados de todo, les sobraba comida, más de la que habían calculado, les sobraban provisiones, así que se decidió a andar un número determinado de kilómetros al día y no excederlo para no forzar ni siquiera los perros durante ese tiempo. Al final, el viaje se ocurrió en 99 días, 10 menos de los que había planteado Amundsen, y contando con que Amundsen había puesto comida de más en todos los cálculos de la expedición. Solamente les quedaba esperar a que volviera el Fram y volver a la civilización. Bueno, a la civilización. Hay una anécdota bastante curiosa con ella, esto, y es que resulta que Amundsen había aprendido de su anterior viaje del Paso del Noroeste, de cómo había perdido la exclusiva y se había endeudado por culpa del telegrama. Resulta que cuando llegaron a Tasmania, los hombres de Amundsen y él mismo permanecieron escondidos unos cuantos días. No desembarcaron del barco, no se acercaron a ningún pueblo y Amundsen se acercó disfrazado de marinero normal a poner un telegrama. Un telegrama avisando a los periódicos con los que había contratado la exclusiva de la noticia. Y solo tuvo que esperar unos cuantos días hasta que el telegrama llegara y la noticia se supiera en exclusiva en los periódicos en los que él había hecho el contrato. Cuando por fin Amundsen pudo dar a conocer la noticia y pudo hacerse público, recibió telegramas de agradecimiento de todo el mundo, incluso de gente que teóricamente eran sus rivales, como el rey de Inglaterra, que le agradecía que hubiera atracado de vuelta al polo en una colonia suya. Y, bueno, aparte de las felicitaciones y los agradecimientos, pues Amundsen por fin recibía el mérito que se merecía. Era uno de los más grandes exploradores polares de todos los tiempos. Ya solo no solamente había conseguido el paso al noroeste, sino también había sido el primero, indiscutiblemente, en llegar al Polo Sur. Pero había un pozo de amargura en todo esto, en cómo Amundsen había hecho las cosas, en el engaño, en cómo de repente había decidido ir al Polo Sur y le había arrebatado a Scott, que había sido un gran explorador polar, su victoria justo en el momento en que la iba a conseguir. No se trataba de que fuera una carrera, pero sabía mal cómo había hecho las cosas. Amundsen era por fin un héroe a nivel mundial, pero a costa de haber perdido parte de su respeto. Los periódicos ingleses, por ejemplo, hablaban de la frialdad de Amundsen, de cómo había ido matando a los perros para alimentar a los otros, de cómo había sido eficiente y rápido y no había sido caballeroso, de cómo no se había preocupado por la investigación científica y había ido a toda velocidad a intentar conquistar el polo como si fuera una carrera, mientras que Scott era otro tipo de hombre, un hombre más caballeroso. El problema y la gran cruz para Amundsen vino cuando por fin se supo el verdadero paradero de la expedición de Scott. Scott había muerto volviendo del Polo Sur. Había llegado, se encontró su cadáver con sus notas, con su diario, y como Scott era un gran fabulador, era un tío que sabía escribir muy bien, probablemente de todos los exploradores polares era el tipo que sabía escribir mejor sus diarios, pues el relato de su expedición al polo fracasada fue muchísimo más exitosa que cualquier libro que pudiera escribir Amundsen. Lo que contaba Scott era verdaderamente terrible. Ellos habían tenido mucha más mala suerte que Amundsen. El viento les había golpeado, las ventiscas habían sido absolutamente inmisericordias con ellos. Se habían perdido, no habían encontrado los depósitos de comida que habían dejado almacenados. Cuando por fin llegaron al Polo Sur, hay una descripción terrible de cómo supone un golpe mortal para la moral el encontrarse allí la bandera noruega. Tienen que reconocer que los han superado, los superaron por 15 días, y hay unas fotos terribles de ellos en el polo en los que se les ve completamente desesperados después de todo lo que se ha costado llegar allí. La vuelta siguió por la misma tónica y a peor. Estaban cansados, estaban enfermos. No podían volver con tranquilidad, no encontraban los depósitos de comida, el combustible les escaseaba. Para colmo de males, a algunos de los miembros de la expedición caían enfermo. Evans no se le curaban las heridas, estaba a punto de congelación, pero Scott esta vez decidió que no podía dejarlo atrás. Tenía que cargar con él. Así que cargó con él en un trineo durante días, retrasando incluso más el paso de toda la expedición, hasta que Evans un día simplemente se colapsó y tuvieron que abandonarlo. Pero lo que es peor, otro miembro de la expedición, Oates, tenía un pie congelado y no queriendo retrasarles más, lo había ocultado durante días. Así que pronto se encontraron con otro miembro que les hacía retrasarse y que insistía en que a él lo abandonaran. En el momento cumbre de la narración de Scott, él cuenta cómo una noche se despertó y resulta que Oates estaba saliendo por la tienda. Y a la pregunta de qué demonios estaba haciendo, que estaba saliendo fuera a la noche antártica en medio de una ventisca, Oates respondió con mucha flema británica, según se cuenta: disculpad, voy a salir un momento y creo que igual tardo bastante tiempo en volver. Leer el diario de Scott es una experiencia terrible. Después de ello, algunos de los miembros dejan de escribir en su diario porque no se sienten con ánimos, y Scott sigue escribiendo hasta el final. Él es el siguiente en caer, y por lo que se sabe, los otros dos miembros de la expedición pronto tienen que rendirse. Una tormenta no les deja salir del sitio donde estaban acampando, y aunque tenían otro depósito de suministros cerca, estaban hambrientos, estaban ateridos de frío, no pueden continuar y mueren. Tardarían bastante en encontrarlos, además, porque en el invierno antártico se echaría encima, y hasta bastante tiempo después no consigue montar una expedición que los encuentre. Y claro, el relato de Scott que se encuentra, el diario, las fotos, las pruebas que ellos llevaban, eclipsa por completo a Amundsen. Él podía ser un héroe, pero Scott era un mártir, y eso era algo que era mucho más importante, mucho más narrativo. Ni que decir tiene que la redacción de Scott y la historia de Scott eclipsó por completo a Amundsen. Pese a que muriera durante la expedición. Por ejemplo, aún a día de hoy, la base científica que hay en el Polo Sur se llama todavía base científica Amundsen Scott, con lo cual Amundsen tuvo un mal final para su expedición. Además, todas las críticas que se vertían sobre él con esto se acrecentaron. Se le acusó de frío, de calculador. Incluso algunas personas le acusaron de deprimir de tal manera a Scott que eso le catapultó a la muerte en su viaje de vuelta. En realidad, Amundsen no tenía ninguna culpa. Lo único que se le podía echar en cara es que había sido rápido, frío, eficiente y había conseguido lo que tenía que conseguir. Pero ante la otra historia de Scott, no había nada que comparar. La muerte de Scott se convirtió en una sombra que siguió a Amundsen hasta el fin de sus días. Cuando Johansen, aquella persona que le había retado en la expedición, murió, suicidado por culpa de su alcoholismo y su depresión, no fueron pocos los que dijeron que probablemente Amundsen había tenido algo que ver en su decisión. Y cada vez que Amundsen se equivocaba o tenía algún problema en su vida, siempre tenía partidarios de Scott que le echaban en cara cualquier cosa. Amundsen seguiría explorando, seguiría lanzándose a expediciones, pero no conseguiría ese estatus de héroe mítico, al menos en vida. Moriría como vivió, aprendería a pilotar un avión, se lanzaría en expediciones para sobrevolar el polo, sería una de las primeras personas que volaría por encima del polo norte, lo que lo convertiría en la primera persona de la historia que ha estado en el polo norte y en el polo sur. Y de la misma manera, cuando un piloto desapareció perdido en el polo, él insistió en ir a buscarlo en un hidroavión y también desapareció en un accidente. Mientras tanto, y mientras Amundsen había quedado de alguna manera con toda su reputación en entredicho, Scott se convirtió en un absoluto héroe. Cuando la Primera Guerra Mundial se desató en 1914, la historia de heroísmo por heroísmo, de sana camaradería, de lucha y de esfuerzo de la expedición de Scott serviría como ejemplo de héroe al Imperio Británico. Scott había muerto como un héroe. ¿Pero era realmente la historia así? ¿Era realmente Scott un héroe que se había sacrificado? Bueno, como muchas veces ocurre, la historia tiene diferentes formas de verse y se puede ver con unas aportaciones o con otras. Y a veces cambiando la forma de ver la historia cambia la perspectiva. Y la única forma de saber realmente qué ocurrió es sumar todas las partes del todo. Robert Falcon Scott nació en el año 1868 en el sur de Inglaterra, en Devon, y nació en una Inglaterra que ya estaba entrando en la parte final del periodo victoriano y en una parte ya bastante decadente. Seguían siendo un imperio muy grande, un imperio muy poderoso, pero pequeñas naciones como Bélgica o Noruega estaban naciendo en Europa y tenían más creatividad, más iniciativa, más gente que se lanzaba a hacer cosas nuevas. No cabe duda de que seguían siendo una nación más poderosa de la Tierra, pero las cosas habían visto momentos mejores y en esos momentos ya estaban un poco en decadencia. La familia de Scott, el padre era cervecero, pero también era un magistrado local. pero la familia siempre había tenido una estrecha relación con la Marina y con el ejército. Así que fue normal que Scott, cuando pudo, se metiera en la Academia de la Marina, de la Royal Navy. La Royal Navy en aquellos tiempos era sintomática de la decadencia del Imperio Británico. Ya habían pasado los buenos tiempos y después de las guerras napoleónicas se había sumido en un absoluto letargo. La innovación, la forma de hacer bien las cosas se había abandonado por completo. Y lo único que realmente uno podía aspirar a mejorar y aspirar a entender en la Royal Navy era la disciplina y la disciplina. Se podía, incluso exagerando un poco, decir que se había convertido más en un club de yates que en una fuerza naval efectiva. Y es que, bueno, pues muchas de las personas que impartían navegación en la escuela no habían tenido experiencia naval en ningún momento. Y muchas veces se le daba más importancia a la apariencia, al lustre de los barcos y a toda una serie de cosas menos útiles que el estar entablado en un combate. Y Scott tuvo que desenvolverse en esa Royal Navy. Y tenía un problema, y es que él era un hombre ambicioso, un hombre que quería ascender. Pero le faltaban las dos cosas que podían darle la forma de ascender. Una, la forma difícil, era tener talento, y Scott no acababa de tenerlo. Y la otra, la fácil, era tener contactos, y Scott tampoco los tenía. Así que la única forma que se le ocurrió para mejorar su posición fue convertirse en un experto en innovación. Y se convirtió en un experto en torpedos. De aquella era una nueva arma y él se convirtió en un oficial encargado de los torpedos. El problema que había es que la Royal Navy tampoco había demasiado interés por la innovación tecnológica en aquellos tiempos, con lo que a Scott le costaba ascender. Secretamente, las malas lenguas, y esto siempre hay que cogerlo pasar un poco de puntillas por él, decían que los superiores sabían que Scott no era una persona que pudiera mandar, ni una persona que pudiera inspirar en un barco en respeto, ni nada por el estilo, dotes básicas de un comandante. Por eso le costaba conseguir el mando de su propio barco. Pero Scott seguía decidido a ascender fuera como fuera, y por ello cuando vio que la Royal Geographic Society estaba empezando a montar una expedición para ir a la Antártida, se apuntó sin dudarlo ni un minuto. Esta expedición fue organizada por Clemens Markman. Él era un antiguo explorador, un antiguo oficial de la Marina, que tenía el sueño de volver a organizar expediciones a los polos y a sitios que todavía no se habían descubierto por parte de la Royal Navy. Como os decía, había una tradición muy antigua en la Royal Navy de exploración y de descubrimiento científico. La expedición de Ross, por ejemplo, había descubierto gran parte de lo que se conocía todavía de la Antártida, en la expedición de Franklin. Él incluso había participado en algunas de esas expediciones, y aunque ya era mayor como para dedicarse a lanzarse a ellas, sí que le gustaría organizarlas y que la Royal Navy volviera a marcar el ritmo científico del mundo. Así que lanzó la expedición Discovery, en la que finalmente acabó eligiendo a Scott como líder de la misma. Scott no fue su primera opción para elegir un comandante del barco, pero una vez que lo eligió, pues decidió quedarse con él y lo apoyó siempre que pudo. La expedición tuvo una serie de problemas para lanzarse, porque ya no eran otros tiempos y había una lucha entre los oficiales que querían hacer una expedición de exploración y los científicos que querían hacer una expedición puramente científica. Entre el me meto a uno, quito a otro y tal, acabó entrando bastante gente en la expedición que a Scott no hubiera autorizado en primer momento. Gente como Wilson o incluso como Shackleton, que luego sería otro explorador polar famoso. La expedición recaudó 90.000 libras, que era mucho dinero para la época. Para que os hagáis una idea, era 7 veces más de lo que había conseguido la expedición del Bélgica, de la que estuvimos hablando antes. Y para prepararse para el viaje polar, Scott fue a hablar con, como no, Nansen, en Noruega. Aunque fue, eso sí, él y Marksman durante 10 días para que le instruyera en los usos de cómo funcionaba la exploración polar y qué cosas podían llevar, qué cosas no podían llevar. Cada uno de vosotros valorará si un periodo tan corto de tiempo es suficiente como para tener controlado lo que es la exploración polar. Pero finalmente la expedición salió de Inglaterra, con tan mala suerte que en la despedida, mientras recibían los vítores de la multitud, uno de los marineros que se había subido al palo mayor para responder a los saludos se cayó y se mató. Y esto fue quizá un poco ya premonitorio de lo que podía pasar con la expedición. La expedición fue hacia Nueva Zelanda y después hacia la Antártida, llegando a un lugar, el canal de McMurdo, donde sabían que se podía más o menos fondear. La idea era, al igual que en el Bélgica, pasar el invierno y estar allí haciendo pruebas científicas. El problema que se fue gestando con el tiempo es que, como os decía, Scott no era una persona muy apta para el mando. Era una persona que podía saberse todas las ordenanzas, pero no era un líder capaz de inspirar. Y cuando estás en un sitio fastidiado como la Antártida, esto es bastante útil. De hecho, se creó un doble liderazgo entre Scott y otra persona que estaba allí, Shackleton, que sí que era una persona que tenía más dotes de mando. No ayudaba nada a Scott el hecho de que siguiera rígidamente las ordenanzas de la Royal Navy en aspectos un poco absurdos. Por ejemplo, contaba una de las personas que estaba en la expedición que, como era costumbre, les obligaban a fregar la cubierta del barco constantemente. El problema es que cuando haces eso en el Ártico, en el Antártico, pues el agua termina congelándose y terminas teniendo que raspar toda la cubierta. De todas maneras, la expedición no afrontaba ningún gran peligro, con lo cual hibernó en el año 1902. En cuanto el tiempo mejoró, Scott se planteó coger los perros que había comprado a Nansen y las provisiones conservadas que tenían e intentar llegar no al Polo Sur, pero sí todo lo más al sur que pudieran. Intentar superar la antigua marca que había, que era en latitud 78. Así que él, junto con Wilson, un hombre de su confianza, partieron. El problema es que había que llevar una persona más. Y no se sabe muy bien por qué, quizá porque Wilson era muy amigo de Shackleton, Scott decidió meter al propio Shackleton en la expedición, pese a que personalmente él no lo aguantaba. Pero cuando salieron se dieron cuenta de que había un problema más. Ellos, para avanzar, llevaban un trineo tirado por perros, de la misma manera que lo había llevado Nansen o que lo llevaba Piri en el norte. Pero ninguno de ellos sabía exactamente bien cómo manejar un trineo de perros. Ninguna de las personas de la expedición del Discovery sabía esquiar ni estaba habituado a estas cosas. Pero ellos no sabían cómo llevar un trineo de perros, que es una cosa que lleva bastante tiempo aprender, porque hay que familiarizarse con las particularidades de los perros. Además, el perro ártico es un perro bastante fastidiado, se parece a un perro, pero no deja de ser un poquillo cercano a lo salvaje y no es nada fácil de controlar ni de comprender. Pero, aunque tú no sepas manejar un trineo de perros, es una cosa, y otro problema es que no sepas entender exactamente qué es un perro. Claro, en aquellos tiempos no existía el programa de César Millán y no había toda esa filosofía de que tienes que ser el líder de la manada e inspirar a los perros y llevarlos y que te respeten y todo esto. Eso, así es como tienes que llevar exactamente un tiro de trineo de perros. Pero es que, para colmo, Scott ya no es que ni siquiera pensara eso, sino es que pensaba él que un trineo de perros era exactamente igual que un trineo de mulas, que era una bestia de carga a la que había que azotar para que fueran más deprisa. Por eso tuvieron una serie de múltiples problemas. Los perros no querían avanzar, eran lentos, eran del todo inadecuados, cuando en realidad los que estaban siendo inadecuados eran los miembros de la expedición. Por ejemplo, Scott anotó en su diario varias veces que los perros iban más deprisa en el momento en que uno de ellos iba por delante del trineo. y aunque lo dijo varias veces en su diario, no se daba cuenta de que realmente las cosas funcionan así. Muchas veces, para que un trineo de perros vaya más deprisa, los perros tienen que ver que hay alguien delante guiándolos al que ellos consideran el tipo que los va liderando. Otro problema que tuvieron, además, es que los perros se comportaron mal. A los pocos días empezaron a vomitar y a tener gastroenteritis severa. ¿Qué estaba ocurriendo? Bueno, pues que Scott había comprado la comida para los perros, principalmente pescado seco, en Noruega, a Nansen. Y no había tenido ninguna precaución en conservarlos cuando el barco pasó por los trópicos. Así que gran parte de toda la comida para perros que había ido llevando estaba estropeada. Ellos mismos empezaron a mostrar deficiencias alimentarias, escorbuto otra vez, porque no habían, tenían todavía un prejuicio de comer foca y pingüino, como ya ha ocurrido en la expedición del Bélgica. Así que las cosas fueron lentas, muy lentas. La expedición tenía incluso durante mucho tiempo que llevar la mitad de las provisiones, dejar la otra mitad abandonada y volver a por ella, con lo cual acababan avanzando muy poquito cada día, prácticamente 3 millas. Y el avance era malo, pero también el ambiente de la expedición era muy malo. Shackleton y Scott discutían constantemente sobre el curso de acción, sobre cuándo volver o cuándo no volver. Y Wilson tenía que hacer un poco de intermediario entre los dos. Y finalmente, en un momento llegado al 82 de latitud, habiendo superado el récord anterior, deciden volver. Y la vuelta fue bastante lastimera. Empeoró el tiempo de golpe y Shackleton, que estaba afectado por el escorbuto, se derrumbó y hubo que cargar con él. Scott jamás le perdonó que se rindiera tan fácilmente. Y en sus memorias parece que sí olvidaba el del hecho de que Shackleton solo se había derrumbado después de que hubieran tomado la decisión de volver. Sin embargo, Scott parecía que lo culpaba incluso de que no hubieran llegado al Polo Norte y de que no hubieran ido más deprisa. La expedición, cuando volvieron, tuvo que quedarse un año más hibernando en la Antártida, porque se habían quedado, como el Bélgica, atrapados por el hielo. Pero Scott decidió mandar a Shackleton a casa en uno de los barcos que había venido a intentar liberarlo. Shackleton tampoco le perdonaría eso en lo que le quedaba de vida. Finalmente, al siguiente año, llegan más barcos y consiguen liberar el Discovery del hielo. Y la expedición vuelve a casa con un moderado éxito. Por una parte, parece que, bueno, que han conseguido muchos datos científicos, han llegado al límite de la latitud sur, combatiendo un nuevo récord. Pero por otra parte, bueno, se criticaba bastante el liderazgo de Scott y se criticaba bastante el hecho de que hubiera decidido que el barco se quedará un año más en la Antártida. El problema es que Scott se convirtió en una pequeña celebridad, sobre todo por el libro que escribió contando sus hazañas en la vuelta al polo. Scott podía ser muy bueno o muy malo como explorador polar, pero decididamente era muy bueno como escritor y como fabulador. Sabía darle un tono épico a lo que él escribía. Comparamos, por ejemplo, los dos libros que escribieron los dos exploradores polares, el viaje del Discovery de Scott con el viaje por el paso del noroeste de Amundsen. Amundsen tenía un estilo frío, seco, narrativo, eficiente, en el que contaba lo que había pasado y en el que él se veía como un líder que organizaba a un grupo de personas. Sin embargo, Scott no solamente es que fuera a ser un mártir en el futuro, sino que siempre escribía las cosas como si ya lo fuera en ese momento. Todos los relatos y todo lo que va contando siempre parece que es algo en el que él se sobrepone a la adversidad, en que todas las cosas que le ocurren son malas, en que todas las cosas que le pasan son una adversidad que él tiene que superar y que va superando gracias a la providencia y a lo bien que hace las cosas. Amundsen, por ejemplo, cuando describe el clima, describe cómo se aprovecha de él. Dice, bueno, ahora hay una tormenta, pues es el momento de descansar. Después de una ventisca, es el momento de esquiar porque la nieve está mejor. Y Scott es todo lo contrario. Maldito tiempo, maldita ventisca, estoy aquí atrapado, esto es un desastre. Podía ser de una manera o de otra, pero el estilo de Scott era mucho más cautivador para el gran público. Eso sí, completamente exagerado. Hay una cita, por ejemplo, que a mí me parece genial, en que Scott, en su libro, cuenta cómo llega a una montaña y al verla se queda extasiado y decide nombrarla como el tipo que había financiado la expedición y que desde un primer momento él lo había visto. Pero que cuando eso se ve en el diario que había escrito, no en la narración que escribió posterior, pues esa montaña pues no se la ve como algo tan importante. Tampoco era esto algo tan terrible, ya que era muy normal que los exploradores polares acabaran exagerando estas cosas para agradar a los mecenas y que después les apoyaran en la siguiente expedición. Con lo que no fue nada misericordia Scott fue con los pobres perros a los que no supo entender. Finalmente él acabaría matando a aquellos que se negaban a avanzar y no acabó de entender cómo funcionaba exactamente el tiro con los perros. Él elogiaba el hecho de la caminata, el hecho de el hombre tirando y cargando con el peso. Esto era una tradición muy habitual antiguamente de las expediciones polares, sobre todo las británicas. Había una especie de elogio, una especie de que la forma heroica de ir no era con trineos o con esquís, sino que era un hombre arrastrando su peso, andando por la nieve de forma heroica. En aquellos momentos ya Peary había demostrado que la forma perfecta de avanzar por la nieve era el utilizar las formas de los inuits, utilizar las formas de los esquimales y aprender de ellos. Pero la Royal Navy y los británicos todavía no tenían eso metido. Eran los hombres blancos que venían a traer la civilización. Ellos pensaban que el progreso mecánico, que el esfuerzo y que el compañerismo y la forma de ser británica se sobrepondría a todo eso. Y eso sería un error fatal para más adelante. El libro, en cambio, haría famoso a Scott, que empezaría a disfrutar de una vida bastante más cómoda. Conseguiría ya mandos en barcos y conseguiría codearse con la alta sociedad. En concreto, se casaría con una mujer bastante peculiar, Kathleen Bruce. Kathleen Bruce era una artista que había estudiado en una academia británica, ella era escultora y que después había vivido bastante tiempo en París y había conocido y frecuentado a gente de aquella época, tan variopinta y tan fascinante como la bailarina Isadora Duncan, Pablo Picasso, Rodin o incluso Aleister Crowley. Al volver a Inglaterra se había convertido en toda una pequeña joya dentro de la sociedad y bastante cotizada. Y Scott acabó casándose con ella. Kathleen era parecida en una cosa a Scott, y es que era una persona ambiciosa, una persona que, ya que se había casado con Scott, quería progresar gracias a él. Había una idea que tenía fijada en su cabeza, una idea también dramática y de mártir y en cierta forma wagneriana, de que ella quería ser la mujer de un héroe y además engendrar un hijo que también fuera un héroe, crear una estirpe de héroes dentro del Imperio Británico. Y este tipo de manías acabarían un poco forzando a Scott a seguir con sus aspiraciones heroicas. El que sí se había quedado fastidiado con todo esto era Shackleton, que no salía nada bien parado en el libro de Scott. Tan mal había quedado que él se decidió a montar su propia expedición buscando mecenas e intentar llegar él mismo al Polo Sur. Por supuesto, Scott empezó a maniobrar sus contactos políticos para impedir que Shackleton pudiera llevarla a cabo, pero no fue suficiente. Shackleton mandó una expedición al Polo Sur, la expedición del barco Nimrod, que fue un rotundo éxito. Y eso que Scott le insistió y le pidió que de ninguna forma siguiera la misma ruta que él había seguido para llegar al Polo Sur. Esa ruta era suya y exclusivamente suya. Llegaron a un pacto de caballeros, pero por azares del destino, Shackleton no pudo atracar con el barco donde tenía pensado y tras varios intentos tuvo que hacerlo en el mismo sitio donde habían aterrizado, en el canal de McMurdo. Por supuesto, había sido algo casual, pero Scott se lo tomó como una verdadera ofensa. Isaac Alstom volvió como un héroe. Como os contaba en la primera parte, no llegó al Polo Sur por muy poco y decidió volver antes de morir. Pero además consiguió otras cosas. Escaló el monte Erebus, haciendo la primera proeza alpina en la Antártida. Y también llegaría al Polo Sur magnético. Una cosa curiosa de la expedición de Shackleton es que él decidiría no ir con perros después de la mala experiencia que había tenido con ellos, sino que él decidió utilizar ponis siberianos, una especie de ponis especiales que se usaban en Siberia y que eran especiales para el frío. No funcionaron demasiado bien, muchos de ellos murieron, pero parecía algo más lógico el ir con ponis, al menos para un británico. Los caballos son un animal noble, un animal de tiro, y son mucho más fáciles de manejar que los perros. Shackleton, como os digo, volvió como un héroe, y Scott podía haberse quedado el resto de sus días viviendo una cómoda posición, pero entre su propia ambición, la ambición de su mujer que lo empujaba y que con sus contactos lo facilitaba todo, y que lo de Shackleton le había dolido mucho y que quería demostrar que él mismo podía haber llegado al polo, empezó a plantearse la idea de lanzar una nueva expedición para llegar al Polo Sur. Si Shackleton, sin el apoyo de la Royal Navy y siendo bastante más inútil que él, casi lo había logrado, ¿cómo podía él no hacerlo con una expedición bien preparada? Así que se puso a organizar la expedición del Terranova. La primera expedición había sido patrocinada principalmente por el gobierno y por la Royal Geographic Society, pero esta la fue organizando él, buscando mecenas, buscando apoyos. No le fue difícil, él era Robert Falcon Scott, había escrito un libro, había estado en el polo, tenía experiencia, la gente confiaba en él. De alguna manera esto era una especie de crowdfunding de la época. La expedición se llamaba Terranova porque Terranova era el barco de Scott. Y era un barco que ya tenía, que él ya conocía de hace tiempo. Cuando se había quedado atrapado con el Discovery en la Antártida, el barco que le había venido a rescatar el segundo año era el Terranova, un barco ballenero, y que él se gastó gran parte del dinero de la expedición en reflotarlo, en reformarlo y convertirlo en un auténtico barco de exploración polar. Scott no pasó demasiado tiempo preparando la expedición. Si Amundsen estuvo desde 1907 preparando la expedición que empezaría en 1911, él pasó bastante poco tiempo. Se pasó mucho más tiempo buscando apoyos, buscando, moviendo intrigas por aquí, intrigas por allá, apoyado por su mujer, para conseguir el mejor dinero y la mejor financiación. Y convirtió un poco la expedición del Terranova en otra expedición científica, pero con el firme propósito de llegar al Polo Sur. Una persona que le empezó a decir a Scott que igual se estaba extralimitando lo que hacía fue Robert Peary, el tipo que había llegado al Polo Norte. Estaba de gira por todo el mundo hablando de lo que había hecho y le hizo saber a Scott que temía por lo que pudiera hacer, que igual era un poco imprudente, porque él había llegado al Polo Norte y había demostrado que la forma de viajar era aprender de los inuits, aprender de ellos, llevar sus mismas ropas, llevar sus equipos ligeros, llevar trineos tirados por perros. Esa era la forma más eficiente de viajar. Scott estaba haciendo una expedición que la mitad de sus recursos se estaban gastando en exploración científica, estaba contratando a científicos, casi no estaba contratando a exploradores o esquiadores o tiradores de trineos. Y además era una expedición muy grande, cuando estaba demostrado que era mucho mejor llevar una expedición más pequeña, con menos peso y que pudiera moverse mucho más rápido. Scott no hizo demasiado caso a lo que le dijo Peary. Él pensaba simplemente reproducir la expedición que había hecho Shackleton. Llevar otra vez ponis, por la única razón por la que Shackleton había llevado ponis, y seguir la misma ruta, simplemente haciéndolo mejor porque él era Robert Falcon Scott. Y por supuesto, para llegar al polo utilizaría una táctica mixta. Primero los ponis, también el acarreo y el tirar con los trineos, cada una de las personas llevando su propio peso, a la forma heroica que os decía antes, y también utilizando ingenios modernos, utilizando trineos tirados por motores. Se pasó durante mucho tiempo diseñando trineos que tuvieran orugas y que le pudieran ayudar a llevar gran parte del peso de la expedición. Es probando estos ingenios mecánicos, probando estos trineos a motor, que el tío viajó a Noruega y es en ese momento cuando intentó hablar con Amundsen y no lo consiguió. Pero sí que estuvo hablando bastante tiempo con Nansen, que también le comunicó su preocupación por lo que estaba haciendo. Nansen le decía, llévate esquiadores, llévate gente que te pueda salvar la vida, llévate una buena tripulación. Y Scott no le hizo demasiado caso. Se llevó unos perros, eso sí, por si acaso, pero no se fiaba demasiado de ellos. También ocurrió en aquellos tiempos que fue a probar el trineo y el trineo se estropeó a medio de la prueba. Nansen cogió a un amigo suyo que era esquiador y le hizo ir a buscar rápidamente piezas de repuesto del trineo, lo cual hizo con una rapidez que maravilló a Scott, que se quedó alucinado de que un esquiador pudiera ir realmente tan rápido. Así que, aunque no contrató muchos esquiadores, sí que se llevó al amigo noruego de Nansen. Y poco después, la expedición salió de Inglaterra. La idea era llevar el Terranova hasta Australia y una vez allí reunirse con el resto de la expedición que iba a ir llegando. Cosa curiosa es cómo consiguió los famosos ponis de Siberia, que evidentemente se tenían que conseguir en Siberia. Había dos personas encargadas de los animales en la expedición. Una estaba encargada de los ponis y otra estaba encargada de los perros. Pues por decisión de Scott, decidió mandar solamente a la persona encargada de los perros, en vez de a la encargada de los ponis, a buscar los mejores ponis de Siberia. Así que el señor este se cogió el transiberiano, acabó allí y empezó a buscar caballos que llevarle a Scott. Caballos bastante exclusivos, porque resulta que en la expedición de Shackleton él había llevado ponis negros y ponis blancos. Los ponis negros habían muerto todos y algunos de los ponis blancos habían sobrevivido. Así que Scott pensó, porque sí, que los ponis blancos eran mejores para el frío que los ponis negros. En realidad nada de esto era verdad, pero él pensaba que era así. El problema es que los ponis blancos son una variedad mucho más rara que los ponis negros de Siberia. Y el tipo, cuando tuvo que buscar los mejores ponis, estuvo haciéndolo con un margen de encontrarlos mucho más limitado. Cuando el tío cogió y se los trajo hasta Australia, pues el encargado de los caballos le hizo saber a Scott que los caballos no eran de muy buena calidad. En Australia es también donde se entera de que Amundsen se dirige hacia el polo, pero tampoco tenía muchos datos de exactamente qué es lo que estaba haciendo Amundsen. Le manda un telegrama a Nansen intentando conseguir alguna información, pero Nansen, aunque estaba cabreado con Amundsen, prefiere no contarle nada de los planes, de lo poco que sabía, porque Amundsen había sido muy secreto. Pero él todavía tenía confianza en que lo iba a hacer fácilmente. Al fin y al cabo, él había hecho ya gran parte de ese viaje. Shackleton también, y tenía una ruta conocida. Amundsen tendría que ir por una ruta nueva, no iba a ir por la misma ruta que él. Y además, él contaba con tres sistemas de tracción. Con el acarreo de los hombres, que sabía que funcionaba, con los ponis y con los trineos mecánicos. Así que se dirigieron hacia la Antártida y volvieron a atracar en el canal de McMurdo. Prepararon la expedición hizo muchas más cosas, era una expedición científica, con lo cual gran parte de los recursos, gran parte de las cosas se gastaron en otras historias en vez de en meter provisiones para llegar al Polo Sur. Además, intentaron hacer lo mismo que hizo Amundsen. Antes de que llegara el invierno, antes de que llegara la noche antártica, intentaron dejar depósitos a medio camino. Pero, así como Amundsen con facilidad dejó las cosas a medio camino, a Scott las cosas le salieron muy mal desde un principio. Mandó un equipo grande a llevar el depósito, pues eran 12 hombres y 8 ponis. Y iban cargados con bastante peso. Pero fueron viendo poco a poco que los ponis no servían para el trabajo. Por varias razones. El encargado de los caballos se negó, por ejemplo, que al revés que Shackleton llevaran raquetas de esquís en los pies, los caballos. Le parecía que no era necesario. Y con el tiempo se fue viendo que sí, que realmente pues que los ponis se hundían en la nieve, se caían en grietas y no funcionaban nada bien. Y luego había un segundo problema, y es que el Ártico es territorio de carnívoros, tío. Allí hay osos polares, hay focas, hay pingüinos, pero no hay casi herbívoros. Y por una razón, porque no crece casi nada. En cuanto Scott se dio cuenta de que se iba quedando sin las reservas de heno que iba llevando para los caballos, pues los caballos no tenían nada que comer y lo pasaban realmente mal. Y tampoco estaban preparados para el frío. El frío de Siberia no tenía nada que ver con el frío del Polo Sur. Poco a poco los caballos se fueron muriendo y fueron los propios hombres los que tuvieron que ir acarreando con el peso. Los perros sí que iban funcionando bien, pero Scott tenía todavía reticencias a utilizarlos y prefería mandarlos de vuelta para que los hombres volvieran rápidamente al campamento base. La cosa fue tan mal que tuvieron que volver rápidamente y además el depósito ni siquiera pudieron dejarlo a medio camino, en latitud 80, sino que tuvieron que dejarlo un poquito más adelante. Pese a todo, la moral seguía alta, Scott seguía en sus cosas y hibernaron durante el invierno antártico. Como ya os decía, en la otra expedición, la expedición de Scott funcionaba de una manera distinta. Y mientras hibernaban y pasaban el invierno, pues las cosas transcurrían de una manera muy distinta como transcurría en Framheim. Allí todos eran un grupo, una piña, que se ayudaban los unos a los otros. En el grupo de Scott había unas reglamentaciones muy estrictas. Los oficiales no se mezclaban con los marineros. Los científicos no se mezclaban con el resto de la gente. E incluso vivían en habitaciones, en separaciones artificiales que creaba en las cabañas. Finalmente, el 13 de septiembre se decidieron a lanzar la expedición. El plan era sencillo, iría con bastantes hombres, iría con los famosos trineos mecánicos, con los ponis que le quedaban y los perros. Y la idea era que los perros volvieran pronto y sirvieran para reponer los depósitos que dejaban a medio camino y que en algún momento, el 1 de marzo, cuando se suponía que ya tendrían que haber vuelto, pues que les esperaran un poquito a medio camino para poder volver más rápidamente. Los famosos trineos mecánicos duraron 50 kilómetros y después tuvieron que desecharlos por completo. No funcionaban en el frío de la Antártida. Y después los ponis fueron muriendo poco a poco. Curiosamente, Scott los mató y la carne, en vez de quedársela a él para tener provisiones frescas, se la entregó a la gente que iba volviendo. Tampoco había muy claro, no había decidido muy bien cómo iba a decidir quiénes de las personas iban a llegar al polo. Él trabajaba con equipos de cuatro y todo se había hecho con equipos de cuatro, contando con las raciones, con las provisiones y con todo. Pero en el momento que llegaron a la posición a la que había llegado Shackleton, 87, decidieron cambiar de planes. Decidió mandar a 5 personas, no se sabe muy bien por qué, a buscar el polo. De manera que tuvo que volver a hacer cálculos con toda la comida. Además hubo otros problemas. Scott no fue dejando de la misma manera signos por el camino de por dónde había ido, ni fue marcando también los depósitos de comida. Amundsen había utilizado banderas de esquí y Scott fue dejando señalizaciones, pero no demasiado buenas, que se perdían a poco que hubiera una tormenta, una ventisca o algo de niebla. Además, Scott trabajaba con unos límites muy ajustados. Así como Amundsen llevó comida de más, la comida que Scott fue dejando en los depósitos, sobre todo el combustible que fue dejando, era cada vez más escaso. Andaba con una forma muy justa. No le sobraba nada y él iba midiendo poco a poco que cada vez la expedición estaba yendo más lenta, mucho más lento, ya no solo que Amundsen, sino mucho más lento de lo que él mismo estaba esperando. Scott no se daba cuenta, pero repitiendo las mismas condiciones que la expedición de Shackleton, lo único que había conseguido era repetir el fracaso al que se había llegado Shackleton, pero con una diferencia. En latitud 87, Shackleton decidió volver porque sabía que si no iba a morir. Y Scott decidió seguir adelante. Y poco hay más que pueda añadir a lo que ocurrió a continuación. Es mejor quedarnos con el relato que nos contaba Scott en el diario que plantearse lo que pudo ocurrir. solos, sin trineos, ni caballos, ni nada, tuvieron que depender de sus propias fuerzas para volver. Y sus fuerzas cada vez eran más escasas. Y no solo por la falta de alimentos o la falta de combustible o porque se congelaran, sino también porque enfermaban de lo mismo que habían enfermado todas las expediciones polares, de escorbuto. Siguieron con la misma, no fueron capaces de entender que tenían que comer carne fresca o algo fresco para poder mantenerse sanos. En el colmo de la ironía hay una polémica histórica sobre si Scott lo hizo bien o mal, porque cuando encontraron sus cuerpos en los trineos, encontraron algunos de ellos cargados por completos de piedras. Eran fósiles, eran piedras que había cogido en el polo y que fueron muy importantes a nivel científico porque probaron la teoría de la deriva de los continentes. Pero qué demonios, eran piedras que estaba cargando con ellas en el trineo. Hay mucha gente que lo justifica porque dice que Scott no contaba con peso adicional, que en eso no era lo importante. Pero, desde luego, significativamente, macho, andar llevando un trineo lleno de piedras cuando te la estás jugando la vida... Scott no fue un héroe ni fue un mártir, fue un tío que fue un temerario, que se lanzó obviando todas las advertencias que podía haber tenido y que intentó llegar al polo. Y al final todo se resume en la frase de Shackleton: creí que preferías un burro vivo a un león muerto. Scott era un león británico bien muerto, y bien muerto por la gloria del imperio. Como os decía, se convirtió en un héroe y en un mártir de la nación. Por ejemplo, su esposa consiguió el mérito de ser nombrada Lady póstumamente, como si a su marido lo hubieran nombrado Lord y ella pudiera recoger el título. Toda la gente de la expedición consiguió múltiples honores y Scott quedó como un héroe muchísimo más grande que Amundsen, pese a ser un loco y un temerario. Antes de terminar, no me resisto a contaros una nota sobre la bibliografía, sobre la historia de la historia de Amundsen y Scott, sobre cómo se ha ido enfocando a lo largo del tiempo. Como os decía, al final de la primera parte de este programa, después de que Scott muriera, la visión que quedaba preponderante era que Amundsen era un gran explorador, pero que había sido frío, calculador y despiadado. Y que, en cambio, Scott era un héroe, un tío que lo había dado todo y que había muerto por mala suerte. Había tenido mala suerte y la fatalidad se había cruzado en su contra. Durante mucho tiempo la historia fue así. Se hicieron películas, Scott era un héroe propagandístico británico y las cosas fueron de esta manera. Pero a finales de los años 70 las cosas empezaron a cambiar. Un periodista, Roland Humphrey, escribió un libro que rompió la visión sobre Scott. Humphrey es británico, no temáis ningún tipo de ataque por ese sitio. Humphrey es el corresponsal de The Observer en Noruega y es un tío que se especializó siempre en escribir libros sobre exploradores polares y sobre esquí también, pero eso es otro tema. Y el caso es que a finales de los 70, a principios de los 80, escribió un libro llamado Amundsen contra Scott y que desmontaba toda la vida de Scott, todo el mito que existía alrededor de Scott. El tío recibió un mogollón de presiones a la hora de publicar el libro. Había gente que decía que dejara a los muertos en paz, que no hacía falta remover lo que había pasado y que Scott estaba bien como estaba. Pero el tío publicó igualmente el libro y de repente la visión de la heroicidad de Scott se convirtió en que Scott era un temerario y un loco. Con el tiempo ha habido visiones que han ido intentando corregir y justificar a Scott. Hay gente que dice que lo que pasa es que Scott creía demasiado en el método científico, que se fió demasiado de los pronósticos del tiempo que había hecho. A día de hoy, pues lo que se piensa es que realmente Amundsen estaba mucho mejor preparado que Scott y Scott cometió una serie de errores. Pero hay que ver cuánto de temerario tenía y cuánto no. Ahora bien, lo ideal yo para hacer este programa hubiera sido que me hubiera leído el libro de Humphrey, un par de libros de gente que defendiera a Scott, me hubiera leído los diarios de cada uno de ellos y después con todo eso hiciera un programa en el que sacara mi propia visión. Eso es lo que hubiera hecho si tuviera que hacer un análisis total. Pero claro, a esas cosas no me dan tiempo. Así que puestos a decidir alguna historia, decidí leerme el libro de Humphrey y contar un poco la visión que da él. Que en mi opinión, por cierto... pese a que sigo pensando que Scott era bastante temerario y bastante ambicioso, es que Hunford en algunos momentos se pasa demasiado con el personaje. Lo critica demasiado, le critica algunas cosas que tampoco son así y que en algunos momentos me parece que exagera. Ahora bien, si os interesa el tema y queréis leer alguna cosa más, tenéis mogollón de libros a favor de Scott, en contra de Scott, a favor de Amundsen, en contra de Amundsen. Y dicho todo esto, vamos al fin con la parte del juego. Bueno, como ya muchos habéis podido ir imaginando, el juego del que vamos a hablar a continuación es 1911 Amundsen vs. Scott. Es un juego de un diseñador español, Pere Pau Listosella, y dibujado por un dibujante que también metió bastante en la producción del juego, Pedro Soto. Hay que tener aquí cuidado con estas cosas porque siempre que uno hace en un podcast o en un blog una reseña de un juego español, siempre parece que está ahí en la cuerda floja y que si va por un lado va a caer en el amiguismo y si va por el otro va a caer en que está haciendo una crítica destructiva. Ni una cosa ni la otra. De todas formas, a mí no me importa mucho, no los conozco a ninguno de los dos, con Pedro Soto he hablado un par de veces y además... realmente yo no me considero que haga reseñas de juegos. Lo que yo hago es hacer un podcast historia que en el final hablo un poco de un juego. Porque en el fondo he hablado como una hora y 45 y ahora voy a hablar pues como mucho 20 minutos. Bien, Amundsen contra Scott es un juego exclusivamente para dos jugadores. Es un juego de cartas publicado en 2013 y que las partidas duran más o menos pues unos 20 minutos. Ya os podéis imaginar con estas credenciales que el juego no es una mega simulación o una cosa complicada ni nada por el estilo, sino que es un juego de bazas y de aprovechamiento de manos que va muy justito y que es rápido. Es una especie de pequeño filler, quizá un poquillo más. Hay una historia simpática detrás del juego este. El juego era un diseño que tenía el autor y que lo iba moviendo por ahí adelante. Y que al final decidieron sacarlo en un crowdfunding. Y el crowdfunding, la verdad es que les quedó bastante chulo. Yo no participé en él, pero todo lo que iba leyendo a medida que lo iban sacando estaba bastante bien organizado. Ya quedó así un poco como ejemplo de un crowdfunding español que se montó bastante bien. El juego era económico, era poquita cosa, pero la gente se fue subiendo a él. Y la campaña quedó divertida. Había recompensas de montar nuevas expansiones para el juego, para darle un poco de rejugabilidad. Incluso había una muy divertida que consistía en que los jugadores se convirtieran en mecenas de la expedición, igual que eran mecenas del Kickstarter, y hicieran una carta especial con un poder especial para cada uno de los mecenas. Los tíos además se mueven bastante por BGG y hacen cosas bastante chulas. Una anécdota que hay con el juego, este lo comentaban hace un par de semanas en The Dice Tower, era que hace poco un tío se iba al Polo Sur, a la estación polar Amundsen Scott, que hay en el Polo Sur, y se quería llevar juegos. Y puso un hilo en la BGG en el que hablaba de cómo aprovechar espacios y bolsas y cajas y tamaños para que le cupieran el mayor número de juegos posibles, porque cuando llega allí el invierno polar se cierra todo, no llegan aviones, ni llega nada, y tendría que estar con lo que tiene delante. Y los autores se movieron y viendo la petición esta, se movieron para mandarle una copia del juego y que el tío les mandara una foto del juego en cuestión con él delante del Polo Sur, de la marca que tienen allí del Polo Sur. La foto está por BGG, si la queréis ver, es muy simpática. Bueno, ¿y qué es el juego exactamente? El juego es un juego en el que un jugador lleva a Amundsen y un jugador lleva a Scott, y en el que ambos compiten por ser el primero en llegar al polo. Es un juego en el que hay una carrera, ¿vale? Y además, el juego, la forma de funcionar es que hay unas cartas en la mesa y los jugadores tienen un sistema de aprovechamiento de manos y de gestión de manos muy duro, muy muy duro, que intenta a la vez un poco reflejar lo que es el clima y las dificultades de una expedición. Lo puedo resumir porque realmente es muy sencillo en el funcionamiento básico. En el juego hay una baza de cartas de las que se van robando y hay tres cartas puestas. Y los jugadores pueden en su turno o coger una carta o descartar una carta de las que tienen y coger dos o descartar las tres y coger las tres. Pero el problema es que hay un límite máximo al número de cartas que puedes tener en la mano y muchas veces estas pensando en si te merece más la pena robar cartas o coger cartas o jugar un evento o qué demonios hacer. Los eventos sirven para fastidiar un poco al rival y luego las cartas mayormente las usas para avanzar en el tablero. En el tablero hay una serie de colores, tú tienes que ir jugando las cartas que encajan con el color para seguir avanzando al siguiente espacio. La coña es, esto quedaría un poco tonto si no fuera porque hay muchas cartas que te son útiles para el rival e inútiles para ti. Entonces, pues eso, pues por ejemplo, hay cartas de perro que para Amusen le permiten avanzar como si fuera un comodín de cualquier color, pero que a Scott no le valen para nada. Y al revés, hay cartas de caballo que le valen a Scott y no le valen a Amusen. Entonces, el problema es que esas cartas de comodines que son únicas, unas cartas de putadas que son únicas y unas cartas de un color que le sirven a uno y el otro no, pues te están molestando en la mano y las puedes ir cogiendo o no, pero te están haciendo hueco en la mano. Y en un juego en el que es tan importante la gestión de mano, ahí está toda la gracia del juego, en que tienes que ir cogiendo las cartas que te vienen bien, pero no siempre te van a venir bien, siempre a veces vas a coger cartas que no quieres y vas a estar no haciendo la mano eficiente que necesitas. Al final del juego, uno de los dos jugadores llega al Polo Norte, tiene que gastar una carta de cada tipo y entonces gana y el otro pues se supone que ha llegado mucho después. Y claro, esta mecánica podría ser una tontería si no fuera porque hay un tema añadido al juego, y es el hecho de que puede no ganar ninguno de los dos jugadores, que es algo bastante más raro en un juego de cartas de este tipo. Puede ocurrir que si el mazo da dos vueltas, ninguno de los dos jugadores gane. Se supone que llega la tormenta, llega el invierno polar y los dos se pierden definitivamente. Entonces existe una tercera forma de acabar la partida, y muchas veces cuando tú ves que no vas a ganar porque te han tocado unas cartas malas o porque tu rival está jugando de una manera muy agresiva, pues tú simplemente puedes dedicarte a cerrar la partida, que es algo arriesgado, pero que se puede hacer. Y como tienes que jugar con eso, tampoco puedes bloquear al rival de tal manera que el tío se vea sin posibilidades. Esa es principalmente la gran gracia y el gran aporte que tiene el juego. Ahora bien, ¿qué me parece a mí el juego? ¿Qué me parece? ¿Si merece la pena? ¿No merece la pena? Bueno, yo primero tengo que reconocer que normalmente los juegos del autor este, de Pere Pau, cuando los saca, no me llaman nada en absoluto. Y es algo muy normal, porque Pere Pau es un hombre de mecánicas, que le gustan las mecánicas, y yo soy un hombre de temáticas. Pero de vez en cuando saca algún juego que siempre me llama la atención y que digo, ojo, esto Tiene pinta interesante. Me pasa, por ejemplo, con el juego de Teseo que tiene, o también me pasó con el Amusen, que aunque el juego me pareciera muy mecánico, me parecía que era interesante hacer un juego de este tema. El tío Tapping aparte es interesante, porque luego también saca cosas raras. Ahora, por ejemplo, está haciendo un wargame y no sé muy bien qué acabará haciendo finalmente, pero desde luego tengo curiosidad por verlo. El caso es que como el juego me interesaba, no era una cosa excesivamente cara, me dije, voy a hacerme con una copia y vamos a probarlo, porque estos juegos para dos siempre son ideales para jugar con mi novia o jugar en un rato tonto y les puedo acabar dando salida. Y aunque sea, como no, como mínimo puedo hacer un programa sobre el tema, que es bien chulo. Bueno, contaba un vídeo reseñador del que vi una reseña para ir buscando opiniones, era Yankee, para que siempre te va a dar una opinión un poco más neutral, que decía que el juego era, bueno, pues que estaba ok. Y yo también pienso un poco lo mismo. El juego está bien, no brilla, no es maravilloso, pero realmente consigue lo que quería hacer, que era un juego de gestión de mano de dos jugadores rápido. En su género, el juego, pues, está bien. Creo que Pere Pau se inspiró en el Jaipur para hacerlo, y hombre, aunque el Jaipur es más elegante, a mí me gusta más cómo está acabado, este juego tiene algo con lo que te vas quedando, y tiene también una mecánica a la que juegas, la aprendes y al cabo de unas cuantas partidas la tienes bastante bien dominada. Y con este juego siempre pasa lo mismo, que llegado un momento, o bien lo dejas y dices, bueno, pues ya tengo todo lo que podía sacar a este juego, me voy a liberar de él y cojo otro. O bien puede pasar lo contrario, que le coges gracia a la mecánica, la juegas bien, la empiezas a jugar en automático y te pasa pues como me pasa a mí con juegos como San Petersburgo, que no hay mucho más que le pueda rascar al juego, pero yo sigo jugando porque todos sabemos jugar, se juega rápido y lo vas jugando sin pensar demasiado y con una cierta comodidad. Yo estaba a punto de estar en la primera, en la primera opción, en decir, bueno, yo ya lo he exprimido del todo, pero últimamente cada vez que lo juego me va picando más al jugarlo con mi novia. Y sobre todo una cosa que me sorprendió en las últimas partidas que jugaba. Se lo comentaba al autor el otro día que por otras historias tuve que hablar con él. Y el caso es que iba jugando y como yo soy un mendrugo y no me doy cuenta de estas cosas y no me leo los componentes ni me leo lo que tiene el juego, me iba dando cuenta de que jugando con Scott me era muy difícil avanzar porque no me tocaba absolutamente nada de lo que necesitaba. Y es que, pues mirando la baraja una vez acaba la partida, me di cuenta de que Scott tiene muchas menos posibilidades de ganar que Amundsen. En teoría, porque resulta que hay menos cartas de caballo, que son comodines, y hay menos cartas de un color específico que necesita Scott para avanzar y Amundsen no. Y entonces me quedé un poco alucinado diciendo, ostras, pero entonces el juego está desnivelado hacia un lado. Amundsen tiene mucho más fácil llegar al Polo Norte que llegue Scott, como fue históricamente. Pero es extraño que en un juego de dos jugadores, y que es un juego rápido y de cartas, y que normalmente suelen tener el tema pegado, el tío haya decidido que un jugador tuviera más posibilidades que otro. Y la coña es que el tío lo que ha hecho es testear mucho el juego y se dio cuenta, él le utiliza una frase que es la de espejismo lúdico, que en realidad los dos jugadores tienen posibilidades iguales de ganar. Claro, vosotros estáis pensando, no, vamos a ver, un jugador tiene más cartas que le favorecen que otro. ¿Cómo va a ganar más en las mismas partidas si hay un jugador que tiene mejores cartas que otro? Bien, eso podría ser así si en el juego solamente hubiera una posibilidad de que ganase uno o que ganase otro. Pero como en el juego existe una tercera posibilidad, que es el hecho de que ninguno de los dos gane, pues al final las partidas se van igualando. Porque en el momento que a Scott le va muy mal, Scott te hace cerrojazo, se arriesga a hacerlo y Amundsen lo tiene más fastidiado que de la otra forma. Y al final, según me contaba el dibujante, pues ellos prueban el juego en una aplicación en Android y han jugado muchísimas partidas, muchas más de las que se pueda jugar en mesa, y al final el juego acaba dando unos resultados parecidos, unos resultados pues que se acercan al 50% para los dos jugadores y un porcentaje de partidas que no gana ninguno de los dos. Ya solamente eso y esa mecánica ya me hace ilusión y ya me hace que el juego me entre un poquito más. Y también es de agradecer el rollo que yo siempre comento en esta parte de la reseña. Y es que siempre empiezo a hablar un poco de cómo han hilado el tema con la mecánica. Y es de agradecer que en este juego, que como os digo, al ser de dos jugadores, normalmente estas cosas están súper pegadas, el tío por lo menos, no sé qué nivel de investigación habrá hecho Perepao, si se ha visto un documental o se ha leído algún libro o ha ido a una exposición o lo que fuera, pero al menos el tío se molestó en que las cartas fueran un poco cuadrando con lo que es la historia. Pues Scott va a perros, el otro va a caballos. Se documentaron al menos para que cada uno tuviera el barco que tenía históricamente. Ese tipo de cosas. La única que no me acabo de encajar, y que es curioso, algún día tengo que preguntárselo si los veo, es el tema de la brújula. En el juego hay un problema con... Hay una carta que es la brújula, que siempre que estás por debajo de X paralelo, pues te hace avanzar uno más. Pero cuando estás mucho más arriba, te hace retroceder. Y eso es, bueno, pues porque ya sabéis que cuando estás cerca del polo magnético, las agujas de las brújulas no acaban de enfocar al norte, sino que tienen una desviación. Yo pensaba que esto tendría que tener algo relacionado con las expediciones de los tíos estos, pero mirando el libro de Hunford y mirando algunos libros más, pues los tíos tenían bastante presente este tema y de hecho andaban con unos aparatos que llamaban agujas de declinación o algo por el estilo, con las cuales eran capaces de calcular cuál era la desviación que tenía la brújula. Y esto meramente por curiosidad, porque a mí me parece que, al menos reflejando un poco y simplificando lo que era las expediciones de los dos y el rollo de simular el clima y el viento y el hecho de que tener agobio de que no vas a llegar, con la mecánica de las cartas y el aprovechamiento de mano no lo han hecho nada mal. Así que si estáis buscando un juego para jugar a dos jugadores y echarte unos piques rápidos, este juego es lo que andáis buscando. El juego tiene unas cuantas expansiones, que es lo que le da un poco más la rejugabilidad al juego y que le añaden factores diferentes. Algunas son mejores, algunas son peores, pero por lo menos es de agradecer que le metieran un par de expansiones o de modos diferentes para darle un poco más de variedad a la partida. Eso sí, creo que actualmente está casi agotado, debe quedar en algunas tiendas, pero al menos la tirada que tenían los autores, que era bilingüe en español y en inglés, se ha ido agotando. Así que si queréis haceros con una copia, yo me haría con una de ellas más o menos rápida. Creo que se plantean hacer una reedición en un futuro, pero que no es cercano. Y que espero también, según me comentaban, que cuando hagan la reedición, probablemente acaben sacándolo en alguna plataforma de juego online o hagan una aplicación en Android para jugar al juego. Lo cual estará bien, porque yo creo que este juego precisamente es para jugar partidas rápidas y es donde realmente lucen esas plataformas de juego. Nada más, creo que el tablero se despide hasta finales de verano, aunque haremos como siempre el programa especial por el medio, que espero para entonces tener hecho el siguiente programa. Nada más, gracias por aguantarme el tostón y hasta luego. Y nada más, esto es todo. Espero que os haya parecido interesante, espero que los colaboradores se hayan aparecido. Espero que tengáis un buen verano. Yo la verdad es que esta fecha, hay gente que me dice, joder, ¿por qué paras y tal? Estas fechas son muy complicadas para mí. Grabar este programa me está costando muchísimo. Tengo que buscar un hueco, el niño tiene que ir al colegio, no sé qué, el trabajo, etcétera, etcétera. Se cambian los horarios de los niños, la familia, etcétera, y esto es un caos. Entonces, no tengo otro remedio más que parar. Sin embargo, este verano sí voy a intentar hacer un pequeño esfuerzo y voy a intentar grabar un día un episodio especial. Sobre todo si consigo las jornadas Tierra de Nadie, que son cosas que todavía tengo en el aire, pero si consigo las jornadas Tierra de Nadie, intentaré hacer un especial desde allí. O sea, no desde allí, quiero decir, sino cuando vuelva, intentar contar un poco las jornadas. Sobre todo un poco, algo un poco en medio del verano. Intentaré reunir a los viejos colaboradores como los Blues Brothers otra vez. Y no lo sé, si no, nos vemos en septiembre, ya sabéis. Os puedo ir poniendo las fechas, pasar un buen verano, cuidado con la piscina, con los tiburones, cuidado con los suegros, cuidado con los cuñados. Nos vemos a la vuelta de verano. Adiós.